¿Qué tal? Bienvenidos a Último Continuo, el podcast diferente sobre videojuegos. Yo soy Radi Calvo desde Guadalajara. ¿Qué tal? Yo soy Gabriel Darnes desde Tabasco. Yo soy Seguba desde Torreón. Yo soy McBastard desde Guadalajara. Yo soy Guarazteca desde Guadalajara. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy Sayacanito de Morelos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En esta ocasión les traemos el podcast, las noticias de la semana, lo más relevante que ha sucedido y por supuesto nuestro tema principal, que es la interacción y las diferentes experiencias con la gran mayoría de gamers que te puedes topar en línea. En las noticias de PC tenemos que la copia física de The Old Republic no te va a obligar a instalar Origin. La agresiva estrategia comercial de Electronic Arts con su nueva plataforma de venta de videojuegos en formato descargable, que es el servicio de Origin, que lo fue presentado durante el E3, alcanzará su punto álgido cuando Star Wars The Old Republic solo se puede adquirir en formato digital desde este sistema. Este jugador masivo todavía no cuenta con fecha de lanzamiento oficial, aunque esperan que llegue a principio del próximo año o durante finales de este mismo. BioWare ha especificado que esta versión se venderá en las tiendas y no te va a obligar a instalar la plataforma de Electronic Arts de Origin. Comenta la misma gente de Electronic Arts que Origin sea el único espacio digital donde se venda, no quiere decir que sea obligatorio tenerlo para jugar a The Old Republic. No necesitarás lanzar Origin para jugarlo y tampoco obtendrás los parches del juego desde el programa. El multijugador masivo de Warhammer 4000 o 40.000 en el E3 para el 2012. Que por supuesto este multijugador masivo, que está basado en la conocida saga de estrategia en tiempo real de Warhammer 40.000, que está desarrollando THQ y que responde al título de Dark Millennium Online, no se mostrará hasta el próximo E3. Danny Bilson nos ha comentado a la gente, y esto es a través de Eurogamer, que el juego estará en la Feria de Los Ángeles en el 2012. Vigil Games, que es la productora de Darksiders, se está encargando de la producción de este multijugador masivo para ordenador o para PC, que según Bilson tiene una pinta fabulosa. Que muy en lo personal, Warhammer es un juego bastante, bastante diferente, bastante completo en lo que viene siendo la estrategia en sí. Esperemos que este masivo resulte un buen boom, como en su momento transportaron el juego de estrategia en tiempo real, que fue Warcraft a World of Warcraft. No sé, posiblemente será posible que se repita la hazaña de una buena conversión de un género a otro. El conocido juego desarrollado por NCSoft de Guild Wars ya viene en camino su secuela, que viene siendo Guild Wars 2. Uno de los juegos que le ha logrado hacer ruido a World of Warcraft. Comenta NCSoft que todavía no han tomado una decisión sobre los contenidos adicionales del juego. Recordemos que Guild Wars actualmente ya cuenta con 4 expansiones completas en las cuales se expande mucho el mundo. Pero comentan que de momento no están contempladas y serían solo una posibilidad. Una expansión sí, otra no. El futuro de Guild Wars 2, una vez llegue a las tiendas, que se espera para 2012, no está del todo claro en lo que a contenidos adicionales respecta. Aunque el diseñador de NCSoft, Eric Franun, declaró recientemente que no está planeando seguir la misma de expansiones que con la primera parte, el estudio todavía no lo tiene todo muy claro en el futuro. Comentan, el equipo de ArenaNet está completamente centrado en asegurarse de que Guild Wars 2 ofrece la mayor calidad cuando llega a las tiendas, así que los planes sobre expansiones, campañas o contenidos adicionales todavía no se han determinado, explicó el representante de la firma. Aunque el tema de las expansiones standalone fue comentado por Eric Flannon, standalone se refiere a expansiones que pueden ejecutarse por sí mismas, todavía tiene que ser estudiado. Un ataque hacker compromete 18.000 cuentas de los foros de BioWare. Así es, no únicamente Sony, no únicamente Bethesda están a salvo de los ataques de hackers, porque en esta ocasión atacaron los foros de BioWare, que el sistema que ya tenía 10 años de antigüedad albergaba los foros de Neverwinter Nights. La compañía BioWare ha confirmado a través de un comunicado oficial que más de 18.000 cuentas personales han sido hackeadas en los foros correspondientes al título de Neverwinter Nights. El sistema que sustentaba a esta comunidad tenía una antigüedad de 10 años, por lo que el acceso de los hackers a las cuentas robadas no fue muy difícil. Sin embargo, desde la empresa aseguran que pese a que la cantidad de cuentas afectadas parece grande, ese número en realidad es un porcentaje muy pequeño de la cantidad total de usuarios que conviven en los foros. La información de estos servidores albergaban se trataba sobre nombres de usuario, contraseñas, direcciones de correo y fechas de nacimiento de estos integrantes. Que si bien no había nada de información bancaria, Aaron Flynn, ejecutivo de BioWare, Edmonton, comentaba el suceso a través de los foros de la compañía. Inmediatamente hemos tomado las medidas necesarias para proteger a nuestros consumidores. Ninguna información bancaria ha sido comprometida. Aproximadamente 18.000 cuentas han sido afectadas, declaró. Recientemente, Crysis 2 ha sido retirado de la lista de distribución de juegos de Steam. Pero comentan que definitivamente esto no ha sido una decisión de Electronic Arts. La editora comenta que esto se debe a los términos de la plataforma de venta que tiene con Valve. Y en la revista electrónica Mary Station comentan: esta mañana os informábamos de que Electronic Arts retiraba su título Crysis 2 de la plataforma de venta digital Steam. Al parecer, la decisión de quitar el First Person Shooter del servicio no ha sido tomada por Electronic Arts, como esta ha querido dejar claro. La web Gamefront ha recibido un comunicado en el que la editora manifiesta que se ha debido a los términos y política de ventas de Steam, y no a ellos. La web Gamefront ha recibido un comunicado en el que la editora manifiesta que se ha debido a los términos y política de venta de Steam, y no a ellos. Es desafortunado que Steam haya retirado Crysis 2 de su servicio. Esto no ha sido una decisión de Electronic Arts o como resultado de ninguna acción llevada a cabo por ellos mismos. Steam ha impuesto una serie de términos de negocio para los desarrolladores que esperan vender su contenido en ese servicio, muchos de los cuales no están impuestos por otros servicios online de juegos. Desafortunadamente, Crytek tiene un acuerdo con otro servicio de descarga que incumple las nuevas reglas de Steam y como resultado ha supuesto la expulsión de Crysis 2 de Steam. La veterana editora ha señalado que su shooter continúa a la venta en otros servicios digitales como GameStop, Amazon, Origin, propiedad de la misma Electronic Arts. El primer Crysis, así como otros juegos de Electronic Arts, siguen a la venta en la plataforma de Steam. Recientemente en Steam ha habido la llegada de unos juegos gratuitos, que son los Free to Play. Y, por supuesto, han estado abriéndose paso por el Steam, renovando incluso servicios de ofertas de jugadores masivos como Lord of the Rings Online, Age of Conan, que han cambiado sus modelos de cuota por microtransacciones. La exitosa plataforma de Steam ofertará también juegos free to play que hagan uso de un modelo de microtransacciones, que por cierto, ya están disponibles. Los títulos de lanzamiento son Forsaken Worlds, Champions Online Free of For All, Global Agenda Free Agent, Spiral Knights y ABBA, que vendría siendo Alliance of Valiant Arms. La introducción de juegos free to play es otro ejemplo de la constante evolución de Steam, afirma Jason Holtman, director de desarrollo de negocios en Valve. Los juegos free to play ofrecen nuevos géneros y experiencias para los clientes, al tiempo que ofrecen a desarrolladores y editores nuevas oportunidades de ingresos y la habilidad de alcanzar clientes en áreas en las que los juegos físicos tradicionales son menos populares que los free to play. Adelante, Seguba, ¿quieres comentar algo? Sí, quería comentar referente a Steam. Me parece muy bien muy bien lo que está haciendo con eso de los free to play. Pero yo te pregunto, Radicalvo, si has tenido oportunidad de jugar alguno de esos juegos de free to play. De momento no me he dado la oportunidad de jugarlos. Yo creo que en estos próximos días voy a empezar a checarlos definitivamente para irlos analizando. También para ver si el contenido free to play es lo suficientemente bueno como para justificar microtransacciones o incluso cuotas. Ok, bueno, yo tengo una duda, ¿qué es eso de? No entiendo eso de microtransacciones, o sea, se me vienen muchas cosas a la mente, pero quisiera que me lo aclararas, por favor. Es sencillo. Lo de las microtransacciones se refiere a que por módicas cantidades puedes comprar contenido dentro del juego. Es decir, depositas un poco de dinero a una cuenta y esta se refleja dentro de tu juego. Y en el momento que tú quieres adquirir algún item o algún agregado, por ejemplo, pagas de tu saldo disponible, pagas una parte, no sé, depositas $10 y comprar una armadura te sale en $2, con ese dinero la obtienes. O algún servicio extra, por ejemplo, una mejora para tu mono, comprar una expansión para tu mono y situaciones similares. Entonces, prácticamente me estás diciendo que de gratis pues no tienen mucho, ¿verdad? Bueno, realmente el contenido de juego, o el juego en sí, sí es gratuito jugarlo, pero obtener los extras que te podrían dar la ventaja en un duelo o que te ayuden a pasar ciertos quests, sería donde utilizarías las microtransacciones. Más que nada por pasar más fácil el juego o tener una mejor experiencia o más completa. Bien, te comentaba que sé que no puedo comparar, consolas con PC. PC sale ganando por mucho, pero te comento el juego Facebreaker, que se vendió hace tiempo, hace unos 2-3 años, creo yo. Inclusive cuando tú lo adquirías era un precio muy muy económico, pero oh sorpresa que cuando empiezas a jugar te dice, si quieres hacer esto o hacer aquello, necesitas comprar el contenido en la PlayStation o en el Xbox, sea cual. Y resulta que mucha gente, pues sí, aborreció el juego por esa cuestión, ¿no? Porque le desesperó el tener que estar comprando o adquiriendo las cosas constantemente. Digo, no es muy diferente decir, oh, salió una expansión, o salió un nuevo mapa, o se agrega una nueva arma, a decir que tienes que comprar casi todo lo que vayas a querer usar. Bueno, es la diferencia. Por ejemplo, el juego lo adquieres de manera gratuita y el contenido y expansión es lo que te cuesta. Es a lo que se refiere con el free to play y las microtransacciones. Ok, bueno, eso era todo lo que quería comentarte. Gracias, Calvo. De todas formas, y al fin y al cabo, ya te están vendiendo medio juego con eso de los contenidos descargados. Que sacan a cada rato, por ejemplo, en Black Ops. Bueno, pues se me hace que eso es, no sé, sería como decir que ya actualmente ya los juegos te los están vendiendo incompletos. Te digo porque a mí me causa mucha gracia, por ejemplo, no sé, que bien podrían ponerlo como, no sé, haz esto y desbloqueas este contenido, no. O sea, porque por ejemplo en el caso de la PlayStation, no sé cómo se ve en Xbox, pero cuando compras un contenido que supuestamente es un nuevo contenido, pesa 100 kilobytes. Entonces así como que te quedas de que entonces, ¿estoy comprando el desbloqueo o estoy comprando algo que realmente, no sé, es una expansión o algo totalmente diferente? Te digo porque hay juegos que sí te dicen, tú compras el contenido y pesa de perder unos 500 megas y tú sabes que es un contenido extra, pero cuando pesa 5 kilobytes es un mero desbloqueo. Adelante, Calvo. Bueno, el ejemplo más citado que tengo a la mano de lo que mencionas de los juegos incompletos, también tú, Gabriel, es, por ejemplo, una compañía que yo creo que hizo lo que debieron de haber hecho los demás, fue Sega. Porque por ejemplo, para Wii, recientemente acaba de salir Sonic 4 Episodio 1, que por una módica cantidad te están vendiendo los primeros niveles del juego hasta el primer jefe, para después ir liberando las demás partes del juego. Y te lo están dando a un precio fraccionario de lo que vendría siendo un juego completo. ¿Y tú cómo ves eso, Calvo? O sea, ¿qué te parece a ti eso de que están fraccionando los juegos actualmente? Mira, el problema principal aquí, yo lo que opino es de que si están tomando el acercamiento que utilizan con Call of Duty, está muy mal, porque a final de cuentas ellos te venden un juego incompleto a precio de juego completo. Eso está muy mal. En cambio, la aproximación que tiene Sega es la correcta, porque te están vendiendo la fracción de un juego a la fracción del precio de un juego. Dime, Macostar. Yo ahorita que hablaste de ejemplos, yo quisiera dar un ejemplo, no sé, Marvel contra Capcom 3, que si compras una edición, te sale, digamos, un precio X, y si compras la otra edición que trae dos monos extras, sube, bueno, en el caso que yo vi aquí, el precio sube casi la mitad de lo que vendría siendo el juego. Entonces ahí yo no entiendo si lo quieren hacer solo por negocio o te quieren dar, como decimos por acá, tole con el dedo. Bueno, mira, Macbuster, lo que comentas, precisamente yo hice este comentario porque lo primero que se me vino a la mente fue Capcom. Recuerdo mucho la edición de Resident Evil 5, cuando salió el juego, bueno, obviamente costaba $1,000, pero el tiempo está en la edición de oro. La edición de oro resulta que tiene contenido extra, que tiene modos de juego diferentes. Pero precisamente ese ejemplo que tú dijiste, Macbuster, yo lo menciono por el juego de Resident Evil 5, que cuando salió resulta que el juego cuesta $1,000. Al año avientan la edición de oro. La edición de oro supuestamente trae contenido extra, trae todo lo que ha salido de Resident Evil 5. Cuando la gente lo compra y ve que, oh sorpresa, el contenido nada más pesa 100 kilobytes, o sea, es decir, fueron como cerca de, 4 o 5 contenidos y nada más fueron 500 kilobytes, o sea, lo que del contenido en traerlo el juego. Y cuando hackean el juego, cuando hackean el juego resulta que, pues el contenido venía dentro del disco. Y entonces la gente se empezó a dar cuenta de que Capcom te está vendiendo cosas pues realmente incompletas. También el juego de Marvel contra Capcom 3, o algunos amigos compraron a Shogorat, a Jill, y también, el personaje en vez de pesar, porque de otros juegos pesan cerca de 5 megas, o sea, pesan igual a 100 kilobytes, cuando bien pudo haber sido un desbloqueo de algún logro o de algún esfuerzo que tú hayas hecho. No sé, acaba el modo en súper difícil y gánate este personaje. Quisiera pensar de esa forma. Fíjate, pensando en eso precisamente, yo creo que es el peor lado de todo este rollo, porque a final de cuentas vendes el juego en calidad de completo, bloqueas contenido y pagas por el desbloqueo. O sea, entonces realmente no es contenido descargable, es activación. Es una cosa muy, muy, muy diferente. Exacto. ¿Nadie más? ¿Continuamos? Adelante, continuamos. Así como hace un momento se mencionó que BioWare está sacando The Old Republic, ellos comentan también que este mismo se puede pulir. Que a pesar de las críticas que han recibido, el juego los tiene satisfechos. Que esto viene de las palabras de un analista que dirigió recientemente a Star Wars The Old Republic, el masivo en línea de BioWare. que no han debido gustar debido a la no por la desarrolladora. Esto a través de Eurogamer, y se han defendido con fuerza de estas críticas, asegurando que están trabajando para ofrecer la mayor calidad posible con el multijugador. El contenido está ahí, nos sentimos muy satisfechos con los que estamos mostrando. Siempre se puede pulir y mejorar lo existente, explicó Greg Seshuk. Rai Música, por su parte, no dio tanto pie a la autocrítica. Estamos progresando bien, que lo estemos enseñando indica que tenemos confianza. Sabemos lo crítico que puede ser para el lanzamiento que tengamos un juego sólido y que después ofrezcamos un servicio de calidad. Tenemos planes para lanzar más contenidos y tener a los jugadores atrapados durante los próximos años, agregó. Star Wars The Old Republic todavía no tiene fecha de lanzamiento fija, como ya habíamos mencionado hace un momento, se sigue esperando para inicios del 2012. Bueno, esto fue todo en las noticias para PC. Muchas gracias. Y siguiendo esto de contenidos descargables, Activision confirma un nuevo contenido para Black Ops. Los rumores sobre el nuevo pack de contenido descargable de Call of Duty Black Ops han quedado confirmados por Activision bajo el nombre de Annihilation. Llegará 4 mapas para el modo multijugador y otro para el modo zombie. El precio aún no se ha confirmado, aunque se dice que será de 1200 Microsoft Points y llegará el próximo 28 de junio y un mes después para PlayStation 3 y PC. Y siguiendo con contenidos descargables, el próximo contenido descargable de Mortal Kombat se lanzará el 21 de junio. Este contendrá a Scarlet, la primera de las 4 guerreras descargables que están previstos para este juego de lucha. Scarlet y sus infames Fatalities estarán disponibles por 400 puntos Microsoft y PlayStation Network por 3.95 euros. Además, ese mismo día tendrán la oportunidad de hacerse con el pack que incluye 2 skins de Sagas y Sector, inspirados del Ultimate Mortal Kombat 3. ¿Segura? Bueno, yo quisiera comentar que está barato. Está barato y aprovechan. No van a dar los skins retro de Scorpion, Sub-Zero, Reptile, Kitana y Milena. No, parece que no. Solo eso se ha mencionado ahora. Yo que quería traje Sub-Zero. Bueno. Ok. Bueno, esas han sido todas mis noticias. No vaya a ser que me robe más. Bien, gracias Gabriel. Paso directamente con las noticias de Sony. Como noticia tenemos el Street Fighter contra Tekken, donde se nos dice el productor del juego. Nos dice que el juego va a ser casi idéntico en PlayStation 3 y PS Vita, o más como le digo yo, y lo dice textualmente, fíjense bien, justo ahora, sin haber terminado de poner a punto ni un carro todo, la tasa de imágenes por segundo ocasionalmente se resiente. Estamos buscando arreglar eso, aunque actualmente en lo referente a visual, las texturas y efectos gráficos se ven casi idénticos. Esto es una muy buena noticia, ¿por qué? Porque el PS Vita le están dando mucha fuerza, lo pudimos ver en la E3. Y bueno, solamente queda esperar el juego. Y recuerden que el juego, en el caso de PlayStation, va a tener al personaje de Cole del juego de Infamous. ¿Alguien quisiera comentar algo? Adelante, Calvo, por favor. MacBuster, adelante, MacBuster. Sí, comentabas que están hablando mucho de la versión de Capcom, que quieren hacer fuerte al PS Vita. No sé si alguien ya mencionó acerca de un rumor que yo he escuchado, para mí es un rumor porque no sé nada, acerca de la versión de Namco, si también incluirá el mismo personaje. Es buena pregunta, McBuster. La verdad que no ha salido nada, ya que solamente se ha visto en la versión de Capcom al personaje de Cole. Ok, esa era mi única duda. Ok, gracias, McBuster. Entonces, con tu permiso, paso a la siguiente nota. Es la siguiente nota, sí voy a decepcionar un poco a los fans de Silent Hill, pero tengo que decirle, disculpen. Resulta que la versión en HD de Silent Hill 2, desgraciadamente, va a contar con otras voces. ¿Por qué digo lamentablemente? Bien, ustedes saben que parte de un buen juego también tiene que ver el buen doblaje, las buenas voces que aplican a los personajes. Y ejemplos de trabajos en donde se han hecho otro doblaje es Príncipe de Persia del PlayStation 2, Las Arenas del Tiempo y El Alma del Guerrero, en donde el príncipe tenía voces distintas. Y pues ahora estamos ante un caso grave porque estamos hablando de Silent Hill. Konami ha decidido, lamentablemente, por una razón que desconozco totalmente y sigo sin llegar a comprender, es prescindir de los servicios de Gui para la versión de HD de Silent Hill 2. Resulta que el actor que puso la voz de James Sutherland, resulta lo más gracioso es que resulta que la Konami que quiere es rehacer el trabajo, y obviamente esto no le hizo nada de gracia al actor, y sobre todo no le hizo nada de gracia a ninguno de los jugadores. Pero bueno, es una noticia que pues esperemos y nos dé un buen sabor de boca, pero en el caso de que muchos estén pensando, es James Sutherland ya no va a volver a ser el mismo. Adelante, Sayakanito. Entonces, ¿cómo? ¿Se supone que van a hacer un refrito del Silent 2? Bueno, no tanto refrito. O sea, lo único que van a hacer es agregarle supuesto toque HD, pero es que HD viene con las voces nuevas, es decir, no vas a jugar la misma versión que llegaste a jugar probablemente en PlayStation, las primeras versiones de PlayStation. Bueno, pero por lo menos supongo que la gente que los ha jugado no va a sentir mucho el cambio, porque pues del Silent 2 hasta ahorita ya pasó un buen de tiempo. En ese punto te doy razón, pero pienso yo más en los veteranos de guerra, como así les digo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay quienes son puristas y no les va a gustar este cambio. Por eso lo comento. Sí, claro. Bueno, pero por lo menos a mí, que sí me he jugado todos, pues ahora sí que sería uno más nuevo. No importa que le cambien la voz. Pues ojalá y todo el mundo pensara así. En este caso, te comento que el actor que hizo el doblaje en aquel entonces, lo van a... Bueno, el actor lo que tiene pensado es demandarlo. Si en dado caso cambian las voces, él los va a demandar pidiendo una compensación económica por hacer no válido su trabajo de aquel entonces. Ah, ok. ¿Algo más que quisieras agregar, Sayakanito? Nada más. Solamente bien. Me parece que también el Silent Hill, el nuevo, va a salir nada más para el PlayStation 3. Es correcto, solamente para PlayStation 3. ¿Ya para que te consigas una PlayStation 3? Lo sé. Bueno, pasando de la desgracia de Sayakanito, y como muchos han de estar sufriendo lo mismo, paso a la nota de Final Fantasy, una nota que de verdad hasta cierto punto me da gusto, y es que se va a hacer una versión remasterizada de Dissidia, Final Fantasy y del juego de Crisis Core. Estos juegos solamente salieron para PSP, pero se tiene, fíjense bien, se está estimando o se está planeando que lleguen a la PlayStation 3. Dicen que los productores de dichos juegos están encantados con la idea, pero el detalle es de que no hay presupuesto por el momento y que la pizarra está en blanco, es decir, no se ha dicho nada, pero que ellos tienen la idea o quieren o tienen el deseo de pasar sus juegos a la PlayStation 3. En lo que a mí concierne, es bueno, pero si nos vemos desde el punto del Blu-ray, se me hace un desperdicio de Blu-ray dos juegos tan pequeños dentro de estos discos. Espero ellos lleguen como versiones digitales, es decir, que lo compremos el contenido. Muchos quieren que se les agregue trofeos, etcétera, etcétera, pero es lo menos. El chiste es de que estén al pendiente por si estos juegos llegan a salir para PlayStation 3. ¿Alguien quisiera comentar algo? Adelante, Backbuster. Bueno, a mí me parece bastante interesante, ya que soy fanático de la serie de Dissidia. Me gusta demasiado. Solamente es más bien pregunta en vez de comentario. Sí. No sé si sepas que rehicieron Dissidia, o como muchos dicen que es Dissidia 2, que viene Lighting y otros personajes que no salían. Yo creo. Sí, estoy al tanto de eso. No sabes si sería con todos los personajes solo la primera entrega del juego. Por el momento solamente se está estimando el primer Dissidia y el Crisis Core del nuevo, de este que tú estás mencionando, la segunda entrega del Dissidia que salió, no se ha dicho nada. Ok, solo era una duda. Ok, Macbuster. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Pasemos a la siguiente nota, una nota que podría interesarles a muchos, y es que el presidente de Sony América, Jack Tretton, ha hecho un balance del ataque de la PlayStation Network del pasado mes de abril, malditos. En una entrevista concedida al New York Times, dice que ahora que ya todo ha pasado y que el servicio online de Sony ha estado en la normalidad, pues el ejecutivo califica con un toque de atención el salto de red a la PlayStation 3 PSP. Dice él, aunque yo no lo creo, que dice que el 90% de los usuarios que tenían su PlayStation 3 han vuelto a reutilizar el servicio después del terrible incidente. ¿Cuánto es ese 90%? Por encima de los 70 millones. Pero si ustedes llegan a leer por ahí, se han dado cuenta de que últimamente ha habido muchos ataques a compañías por hackers. Pero este es un verdadero foco de atención. Pero ahora, pues obviamente Sony está muy preocupado, ya que este ataque fue muy alarmante y pues obviamente le perjudicó mucho en sus ventas. ¿Qué me refiero a esto? O sea, por ejemplo, ahorita los PlayStation 3 bajaron mucho de precio, pues con la finalidad de que pues mucha gente retome este servicio. Pero bueno, ustedes estén al pendiente, pero por lo menos por ahora, Sony se dice sentir seguro. Adelante, Sayakanito. Pues entonces, ahora que bajaron, yo creo que sí me voy a conseguir la mía. Mira, hablando de precios, la PlayStation 3, que costaba cerca de 5,000 pesos, ahorita está en 3,500. Pues más o menos en lo que estaba un Xbox. Más o menos. Bueno, la verdad desconozco el precio del Xbox, pero yo te estoy hablando de una edición especial. O sea, te estoy hablando de un PlayStation 3 con 320 GB y un juego actual que es el SOCOM. Fíjate, salgo ganando ya con un juego gratis y todo. Sí, pero la verdad se me hace una muy buena tirada bajarle el precio, ya que sí, muchos aprovecharon de esto, ya que, y recuerdo el GameStop europeo que decía que si nos traes tu PlayStation 3 con todos los cables y un control, nosotros te lo cambiamos por un Xbox Slim, listo a jugar Kinect. No, pues estaría chido. A ver, ¿algo más que quisieras comentar, Canito? Nada más. Bien, Gabriel, ¿qué es lo que quieres decir? Todavía te quedan debiendo. ¿Quiénes quedan viendo? No sé, Sony, aunque le bajen. ¿Después del ataque? Sí. Sí, todavía te siguen debiendo. El servicio PlayStation Plus, la verdad que ha decepcionado a muchos, pero pues esperemos, esperemos ahorita el comentario de Radicalvo. Adelante, Radicalvo. Fíjate qué curioso, como una nota extra, después de que Sony se estaba levantando apenas del ataque de la PlayStation Network, sucedió un fenómeno bastante curioso, porque recién levantaron el servicio de juego en línea, Y fueron otra vez víctimas de otro, de un segundo ataque. Y en esta ocasión, empezaron a hackear las cuentas de varios usuarios. Pero en esta ocasión, si se supone que levantaron el servicio, que en esta ocasión era más seguro, está bastante curioso porque lo hicieron y obtuvieron y pudieron meterse con los datos que se robaron la primera vez. Eso es muy interesante lo que comentas. O sea, que primero les pegan y con la misma sangre que le sacaron a Sony, con esa misma le volvieron a pegar. Vaya, fíjate, yo leí la nota, pero bueno, yo cuando la leí pensaba que habían tumbado la PlayStation, pero la verdad que eso nunca se resintió cuando volvieron a hacer el ataque. Pero si tú dices que utilizaron las cuentas para ingresar, entonces ahí es un caso demasiado grave para Sony. Lo único que le faltó es que realmente le hubieran terminado de tirar el servicio y ahora sí hubiera sido el clavo del ataúd que faltaba. Afortunadamente ahora sí reaccionaron rápido, ahora sí se pusieron las pilas y lograron rescatar el servicio. Es correcto, por eso te contaba, el arreglo fue tan rápido que prácticamente no muchos, contadas las personas se percataron de ese ataque. Pero bueno, esperamos si sea la primera y última vez que tumban el servicio de juego en línea de Sony. Por su bien, francamente, si de lo contrario, ahora sí que sería la pérdida de Sony. Aztec Warrior, ¿quieres decir algo? Sí, ¿crees que los mismos usuarios ya antiguos que hayan usado tarjeta de crédito dentro del sistema, crees que tengan la misma confianza de volver a usar? No. No hay confianza desde el momento en que la PlayStation Network cayó, y desde el momento en que mandaron los correos en donde cambiaron las cuentas y todo esto. Pero desgraciadamente esto, pues Sony lo tuvo que aprender por las malas y tiene que recuperar la confianza de los usuarios a la botella. Adelante, Gabriel. Pero según tengo entendido que están vendiendo un servicio donde protegen tu seguridad, ¿no? Te dan máxima seguridad. No, por el momento no. O sea, lo único que está actualmente es proteger tus archivos de almacenamiento, es decir, tus partidas guardadas es lo único que te pueden ayudar a defender. Te dan una garantía de tu consola, te la pueden aumentar otro año, pero tanto como proteger tus contraseñas, como proteger todos tus datos, no hay protección para eso. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Adelante, Red Calvo. No, pues si únicamente van a proteger unos datos que se considerarían secundarios y valiosos únicamente para cada quien, o sea, que no tienen valor general, eso está, pero no mal, se me hace poco, porque realmente si estás confiando unos datos financieros y nos ponemos a hablar internacionalmente, no hay nada más valioso. Definitivamente es jugar con fuego bañado en gasolina y sin guantes. Creo que tu comentario quedó acorde a todo lo que está pasando. ¿Alguien más desea comentar? Pasamos a la siguiente nota. Resulta que el juego de DC Universe Online, el juego más adorado por el abducido, pues sigue teniendo problemas con la pantalla congelada. Es decir, Sony Online Entertainment ha estado trabajando sin descanso en parches que solucionen el molesto problema de la pantalla congelada que sufre el juego de DC Universe Online desde su puesta a la venta. Lamentablemente, si ustedes están esperando escuchar una nota agradable, no les voy a dar ese privilegio. Entonces, en un comunicado oficial realizado en la página del juego en Facebook, producido por el ejecutivo de Sony Online Entertainment, ha dicho que el reciente parche que ha lanzado ha reducido los problemas de cuelgue del juego, pero no ha solucionado el problema, es decir, aún está latente. La congelación se produce por un error, por la falta de memoria, y las soluciones pues siempre se estrellan contra consola y es muy difícil de combatir. Sencillamente, el juego entra en un estado donde se requiere más memoria y no hay más que dar. Esto es lamentable, porque es un error muy difícil de solucionar, ya que depende de muchos factores, lo que significa que necesitas la combinación correcta de cosas que suceden a tu alrededor en el momento oportuno de tiempo para evitar este problema. Resulta que reconocen la situación y dicen ellos que es inaceptable, que se están comprometiendo para seguir trabajando en el problema, pero bueno, en dado caso de que tengan ustedes el juego, pues digan, ¿han estado sufriendo este problema? Adelante, McBuster. Mira, yo solamente quiero comentar que, bueno, más bien preguntarte nuevamente, que es algo similar con lo que a muchos nos ocurre jugando World of Warcraft. Por ejemplo, a mí me pasa cuando voy a la ciudad de Stormwind, siempre cuando paso por el Trade District, se congela y ya no, y tengo ese problema. No sé si es algo similar. Sí, exactamente, es algo similar, pero esto, o sea, bueno, a comparación del Warcraft, pues desgraciadamente esto ocurre tanto en la consola de PlayStation 3 como en la PC, o sea, es algo competido. Pero exactamente, así como tú lo mencionas, que ya no puedes jugar, que se te congela la pantalla, es exactamente lo mismo, McBuster. ¿Algo más? ¿Alguien más que quisiera comentar? Bien, paso a la siguiente nota. La nota es... también me agrada mucho. Resulta que el juego Dead Rising 2 Off the Record saldrá a precio reducido. ¿Qué es Dead Rising 2 Off the Record? Bueno, es un juego que es como una expansión del primer Dead Rising, pero esta vez tendrá un personaje extra, es decir, Frank West, el protagonista de la primera entrega de dicha saga. Capcom nos ha dado una alegría a todos, ya que los que tenemos pensado comprar el juego, pues obviamente tenemos en mente de que el juego va a costar $1,000, va a costar $60-$70, pero no, el juego va a salir a un costo de, hasta ahorita se tiene estimado, $40. Para Europa no se ha dicho nada, lamento decirles esto, pero de igual forma váyanse haciendo idea que va a costar 39.99 euros, pero es algo que todavía está al aire. Lo que sí es que va a salir a un precio reducido. Paso a la siguiente nota, una nota que me da gusto también. Todas me dan gusto, demonios, disculpen. Sony dice que la PlayStation 3 tiene o tendrá un mínimo de duración de 10 años. Tal como lo oyen, Sony o tu PlayStation 3, su juguetito, se va a mantener por un ciclo de 10 años de vida. Esto de acuerdo con las declaraciones del jefe de SCEE, Andrew House, quien habló la semana pasada de que Sony había llegado a 50 millones de PlayStation 3 vendidas y que eso, así es, lo voy a decir textualmente, era solamente el principio. Adelante, McBuster. Pues quizás va a sonar agresivo, pero tengo un par de camaradas que Sony les dio a tole con el dedo, no les duró 10 años su consola. A ver, ¿podrías explicarme ese detalle? Sí, ¿recuerdas el Red Ring of Death de la Xbox 360? ¿Puedes repetirme otra vez el juego? No, ¿recuerdas? No, juego, es las tres luces rojas. Ok, perdóname, disculpe. Pues sí, recuerdo eso. Fue la luz amarilla, ¿no? Exacto, con PlayStation 3 se dio lo mismo de la luz amarilla. Así que no vengan a decir que te van a dar, que te dicen, es que la PlayStation 3 tiene 10 años de... No, yo no me refiero a que la refieres en cuanto a producción. Sí, me refiero a producción. Y te estoy hablando de que eso le pasó a los... A uno le pasó a los 3 años, otro le pasó a los 2, uno le pasó a los 7 meses. Por eso te digo que no vengan con que 10 años, sí. No. Es tan literal, amigo. Sí. No, yo me refería a la... Ok, a lo mejor no me di a explicar, pero... O sea, yo me refería a la producción de consolas, a la producción de los juegos para la PlayStation. Es decir, hasta después de 10 años vas a escuchar rumores sobre a lo mejor una PlayStation 4. No tanto de que la consola, ay, me va a durar tanto. No me refería a ese hecho. Ok. Es que lo tomé muy, muy literal. No, y te entiendo. Te entiendo porque las primeras PlayStation, FAT, eran una desgracia porque pues, prácticamente estabas con la idea de que a ver a qué hora se qué, o a qué hora le pasa algo, a ver a qué hora le pasa otro. Y pues a partir de que salieron las PlayStation 3 Slim, pues el problema está latente, pero se redujo ya. Es decir, hay personas que ya tienen 3 años con su consola y bueno, esa es una ventaja. Bueno, pues yo en cuanto a lo de PlayStation FAT, ahí sí discrepo contigo, porque yo era, bueno, a mí me agradaba de más mucho que en una misma consola tuviera la retrocompatibilidad como tienen algunas consolas de Nintendo, llámese Wii, para jugar juegos de la consola anterior, como en el Wii puedes jugar del GameCube. A mí me gustaba que, no sé, yo God of War 2 no lo pude jugar en la PlayStation 2, lo jugué en el PlayStation 3. Pero era un PlayStation FAT. Y eso sinceramente se me hacía mejor que lo que es ahorita con la PlayStation 3 Slim, que solamente te corre juegos de PlayStation. El primero, pues. Bueno, ese detalle que mencionas fue lo que trajo desgracias a la PlayStation 3 FAT. Porque te puedo decir el 85-90% de las descomposturas era porque la gente ponía los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Y se desgraciaba el lente, y además de que a Sony no se le vendían los juegos que estaba sacando de PlayStation 3, se le vendían más los juegos de PlayStation 2 y todavía los pocos existentes de PlayStation 1. Es por eso que además de lanzar Slim, pues quitaron eso con la finalidad primera de que compraras sus juegos y segunda de que no se te descompusiera tan rápido el lente. ¿Algo más que quisieras comentar, MacBuster? No, sería todo. Ok, bueno. Con tu permiso, continúo la nota. Total, dice Andrew House. Dice lo siguiente: yo siempre he dicho que el ciclo de vida de PlayStation 3 es de 10 años y un poquito más. Pero la única pregunta ahora es saber cuánto es ese poquito más, dijo House, añadiendo que yo creo que 10 años es lo mínimo. También dice: lo que hemos dicho muchas veces con anterioridad y que estamos completamente seguros es que cuando lanzamos un dispositivo muy potente y que tiene un enorme rango de posibilidades y además de que tiene un ciclo de vida de al menos 10 años. Dice: ya sé que soy culpable de repetirme, pero creo que siempre es importante señalar que la PlayStation 2 sigue vendiendo millones de consolas a lo largo del mundo, a pesar de que ya tiene 11 años de haber sido lanzada. Y dice: con PlayStation 2, nos encontramos ahora que hay un mercado y un perfil de consumidor diferente, pero que todavía hay demanda. ¿Quisieran comentar algo referente a esto? Adelante, MacPastor. Adelante. El rey no muerto. ¡Viva el rey! ¡Viva la PlayStation 2! Sí, pues déjame agregar también al respecto. PlayStation 2 no es la única consola que se resiste a morir, porque también por ahí el Dreamcast siguen saliendo juegos de productoras independientes, pero siguen saliendo juegos para Dreamcast. Adelante, Sayakani. Eso es cierto. Salen muchos juegos muy buenos para el Play 2. De hecho, es una de las mejores consolas que siento yo que han salido. Tiene buenos gráficos, tiene muchos juegos muy buenos. Y puedes ver películas, internet, todo eso. Bueno, ahorita como lo comentas tú, me haces arrepentirme de no haberme podido conseguir una PlayStation 2. Lamentablemente no pude vivir esa época. Felicito a quienes sí pudieron jugar o comprar su consola. No me regreso más para atrás porque luego vamos a empezar a debatir con eso de que el Dreamcast o la Super Nintendo. Pero bueno, ahí quisiera agregar algo. No le saques, no le saques al Super. Ok, le voy a decir. Yo sé que el Super Nintendo ha sido la mejor consola. Ya ves, no te costaba nada. No, es que de hecho yo siempre lo he dicho. No es la mejor consola. Para mí. Para mí es la que le sigue el PlayStation 2. Es el PlayStation 2 y después el Super NES. No hay más, no hay punto de discusión. Hombre, no hay punto de discusión porque sabes que el Super NES es la padre, es el padre y la madre de todo esto. El Super NES fue muy bueno, no te voy a decir que no, pero llegó el PlayStation 2 y dijo quítate que ahí te voy. Todo lo que pega ahorita en las consolas de Sony nació en Super NES. No me importa. Y vendió bueno, más en Super NES. Es como con el Wii, el Wii Motion salió en el Wii. Pero muchos dicen mira, que el Kinect, muchos dicen que el PlayStation Move es mejor. Mira, no quiero sacar mi bazooka de Super NES porque luego las cosas empiezan a poner feas. Yo todavía tengo la pistola del NES. Ah, pero no tienes la bazooka del Super NES. Si se ponen bravos, conecto el mouse del Super. Oh, Dios mío, no, Mario Paint, no. Bueno, paso a la siguiente nota. Ok, una nota que a muchos les podrá interesar es que el PC Vita recibirá más apoyo que PSP por parte de Sony. Es decir, si algo se arrepiente de Sony es que no apoyó suficiente a la PSP. Ojo, yo estoy de acuerdo con esto. Yo digo que sí tuvo apoyo, pero Sony se arrepintió cuando empezó a ver que la consola había sido muy hackeada. Pero bueno, dejando eso en segundo plano, pues Sony ha dicho que va a hacer un poco... ¡Ah, patapón! ¡Qué juegazo! Bueno, Sony ha dicho que va a hacer, fíjense, viene a un segundo plano a la PlayStation 3 con la finalidad de darle enfoque a la PS Vita. Entonces, lo dicen así. Actualmente estamos desarrollando casi el mismo número de juegos en PS Vita que en PlayStation 3, lo cual significa mucho. Si algo no hicimos bien con PSP fue que tras su lanzamiento nos centramos en los primeros juegos de PlayStation 3. Es una situación que intentamos arreglar hace unos años, pero no lo conseguimos. No ofrecimos suficiente contenido. En esta ocasión no vamos a cometer el mismo error. Por lo tanto, va a recibir todo nuestro apoyo PS Vita. Adelante, Mark Bastard. No, adelante, Mac Bastard. Adelante, Seguba. Seguimos con la última, No, no es cierto. Son todas. Ah, sí, son todas. ¿En serio? Seguimos. ¿En serio? Ah, por fin. Malditos, van a ver la siguiente. Bueno, seguimos con la con nuestra voz femenina, Sayakanito. Adelante. Ok, en las noticias de Xbox. Halo no se convertirá en una franquicia anual, así que no se emocionen. Hemos visto que a partir del 2009, tras lanzamiento, dos en el 2009, Halo Odds, el cual ya no compré, solo me lo prestaron por un mes y la música me gustó mucho, y Halo Wars, el cual sí compré y también me gustó su música, al año siguiente Halo Reach, y ahora el remake de Halo 1 y el 2012 Halo 4. Pues con todo esto nos ponemos a pensar que Halo se Call of Duty-izó. Tras esa idea en mente, Microsoft nos responde. La gente no debería ver el anniversary, el remake del primer Halo, como parte de una franquicia anual. Me encanta el hecho de que estemos haciendo la edición anniversary porque me encanta Halo 1. No es parte de ninguna estrategia de intentar de hacer que el ritmo de la franquicia sea anual. Estará preparado a tiempo para Navidades, cuando la saga cumpla los 10 años. Sentimos que era un buen momento para celebrarlo. Bueno, eso es lo que dicen. A ver si es verdad. ¿Comentarios? No, yo voy a contradecir lo que dice McBuster. A mí sí me gustó el primer Halo, pero no me gustó que hicieran el remake porque no lo van a hacer del todo completo. No sé si, Canito, porque yo leí que no va a tener el juego, el primer Halo, el remake del Halo no va a contener multiplayer. Pues quién sabe. Ahí sí, quién sabe. ¿Sí, MacBuster? Bueno, es más como réplica para Seguba. Yo en lo personal aborrezco el juego, respeto a quienes le gusta, pero yo no siento que sea un juego que haya aportado mucho al, ¿cómo se dice?, al género, al FPS shooter. Yo no siento que sea un juego que innove, que aporte, porque sinceramente, si has jugado un Real Tournament, has jugado Quake 3, inclusive Doom en su tiempo, Crisis, yo no veo que sea un juego que aporte. Es más, inclusive Half-Life, que tampoco es de mi gusto, aporta más que Halo. Bueno, ahora sí que ya va en gustos. En lo personal a mí sí me gustó, pero pues sí, no deja de ser un shooter cualquiera. ¿Sí, Gabriel? ¿Seguba? Gracias, Ayacanito. Bueno, MacBuster, te lo digo así, ¿en qué momento dije que Halo aportara? En ningún momento. Yo dije que me dio gusto cuando escuché que iba a hacer un remake, pero, o sea, yo el Halo, el primer Halo, a mí me encantó. O sea, es que yo te puedo decir que me la pasaba horas consecutivas con tal de seguir jugando. Yo no sé qué tanto aportó, porque yo el Halo 1 yo lo jugué en el 2007, pero yo te puedo decir que es un juego entretenido. Digo, si a ti no te gusta, si a muchos no te gustan, pues está bien, ¿no? O sea, no a todos nos gustan los mismos juegos. Pero bueno, adelante, Gabriel. No, ya lo acabas de decir. Sencillamente es un buen juego, no es un juego que trascienda, salvo a los superfans de esa saga, de esa franquicia, que sabemos que son muchos, pero a una opinión neutra y objetiva es un juego bueno y ya. Sí, gracias, claro. Gabriel. ¿Radicalbo? De hecho, Mac, yo te voy a decir algo. A mí no me gustó por el hecho de que no innovó con nada, no aportó nada nuevo. Y te voy a decir algo, es un juego al que yo sí le di su oportunidad. Cuando recién salió, no recuerdo el año, yo sí lo jugué, me senté y le di su oportunidad. Dije, voy a hacer que me guste de a fuerza, pero no. Y estoy hablando que me pasaba horas, fines de semana completos, me desvelaba y todo, pero no. Es un juego que a mí no me convenció, por lo mismo que te digo, no me gustó y no creo que sea un buen juego, por lo que te digo, de que no aporta nada. ¿Alguien más? Adelante. Bueno, comentando también al respecto de la situación también con lo de Halo, definitivamente un juego que haya innovado, definitivamente no. Y lo podemos observar por los comentarios que uno de sus desarrolladores le hizo al respecto ya hace mucho tiempo. Ya habíamos incluso discutido la noticia en otra ocasión, y es de que supuestamente lo catalogaba la misma gente de Microsoft como que por culpa de Halo la gente ya estaba dejando de jugar shooters en PC. O sea, se atrevieron a hacer un comentario de ese calibre, cuando realmente el género nació y se hizo para PC. Que haya sido adaptado para consolas, no, definitivamente Halo no es la mejor adaptación. De hecho, es una, la catalogaría como intermedia, porque hasta eso mala no es. Pero definitivamente, pero que se aventuren a comentar que Halo es el culpable de que no se jueguen los FPS en PC, una barbaridad que la gente de ID Software, Carmack, personalmente contestó que el comentario está totalmente fuera de lugar, ya que como argumentaba, es un género que nació y fue hecho para PC. No tenía cabida un comentario así. Adelante, Seguba. Seguba. Precisamente, Calvo, eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Microsoft se le ocurrió la enorme idea de poner jugadores de los mejores jugadores de shooter de consola contra los mejores, bueno, no los mejores, los jugadores de nivel medio, fíjate bien, medio de PC, y las prácticamente, pues los resultados ya los conocemos, Halo ya no está para PC. Eso es malo. ¿Alguien más? Ya nada más agregando como último comentario, recientemente en una tienda departamental, por no hacer publicidad, me encontré en... Pasé por Office Depot, y me encontré la caja para comprar el Halo 2 en $150 para PC. ¿Cómo crees? De hecho, también aquí lo venden ese precio, Y también en Office Depot. ¿Algo más que quieran agregar? No, yo creo que esa cereza al pastel fue suficiente. Seguimos. Avalanche abre un estudio para el desarrollo de títulos Next Gen. Avalanche Studios, desarrolladora conocida por su saga Sandbox, Just Cause, y por su aversión a medidas como el Online Pass de EA y el uso del sistema antipiratería DRM, ha anunciado hoy que a finales de año abrirá un nuevo estudio en la ciudad de Nueva York, dedicado por entero al desarrollo de IPs originales, de gran escala y con contenido online para las consolas de la siguiente generación, portátiles y PC. La nueva oficina será dirigida por David Grinch, antiguo empleado de Activision y Atari, y como primer proyecto realizarán un título AAA, pendiente de anuncio, destinado a las plataformas Next Gen, fechándolo para el 2014, año en que, según un rumor surgido a finales de abril, sería cuando Sony y Microsoft presentasen sus sistemas de sobremesa para la octava generación. Una fecha que, en caso de la firma americana, podría adelantarse casi 2 años, al hacernos eco de la filtración de un alto empleado de Crytek que afirmaba que la hipotética Xbox 720 sería presentada para el próximo E3 del 2012. ¿Algún comentario? ¿Sí, Radical Bot? Bueno, yo creo que definitivamente el mejor movimiento que puede hacer ahorita Microsoft, porque así como se están moviendo las cosas en cuanto a desarrollo de consolas, que viene el Wii U, la PlayStation 3 va a parar a rato, definitivamente ahorita es el momento cuando Microsoft debe hacer su movimiento para renovar su consola o sacar la siguiente, ya que él ahora sí que tanta carrilla le echaron a Nintendo por el Wii. Y sin embargo se mantuvo dentro del primer lugar de ventas a nivel mundial durante muchísimo tiempo. Pero ese no es el punto. El punto es en que realmente el único fuerte que yo siempre le he visto al Xbox 360, que sigue siendo fuerte, es el hecho de que tiene la capacidad gráfica. Yo creo que eso fue lo que lo mantuvo a flote durante esta generación de consolas. Si no se pone las pilas, definitivamente, ahora sí, yo creo que se lo van a comer vivo. Pues de hecho así está siendo, porque muchos de los juegos como Silent Hill, ves que nada más están saliendo para el PlayStation 3. Sí, Mark Buster. Bueno, solo como para agregar el comentario que hizo Calvo respecto a lo del Wii. Para empezar, tanto que se burlaron del Wii y todos acabaron copiando al Wii en diferentes modalidades. No sé, el Kinect, PlayStation Move. Es solo por agregar. Adelante, por favor. Sí, seguimos. El estudio de Uncharted atraído por Tomb Raider. Debo decir que esta noticia me encanta. El nuevo Tomb Raider se ha convertido en uno de los juegos más queridos del E3 de Los Ángeles. Tal vez es la expectación causada por el inédito estilo de Lara Croft, que incluso desde Naughty Dog están a la expectativa. Además de descartar una evidentemente imposible unión de franquicias, Wells busca apartarse un tanto asegurando que la serie Uncharted nunca se planteó como una trilogía. Cada episodio es una aventura propia. Opinó sobre Nathan Drake y su caminar, aunque reconoció que cada juego se convierte en una experiencia más rica si has jugado a los episodios anteriores. Uncharted 3 llegará a las tiendas este mismo año. Para lo próximo de Lara Croft habrá que esperar hasta el 2012. Y eso me pone muy triste. ¿Sí, Seguba? Pues ahora sí que los megafans de Uncharted pueden ponerse a llorar, ya que la hoguera está lista para quemarlos. Ahora sí tienen que temer mucho, ya que ya lo habían dicho en alguna ocasión los creadores de Uncharted, donde ellos llegaron a comentar que muchas, si no es que bastantes cosas de lo que ponen en Uncharted lo plagiaron o lo tomaron del juego Lara Croft. Es que el juego de Lara es muy bueno. ¿Alguien más? Ok, llega la cuarta edición del programa Summer of Arcade para la Xbox Live. Microsoft ha hecho hoy público los detalles de la cuarta edición de su programa Summer of Arcade para Xbox Live y su plataforma Xbox Live Arcade. Así, comenzando desde el próximo mes de julio, los usuarios podrán disfrutar de 5 semanas consecutivas de nuevo contenido y títulos, que podrán ser descargados y jugados instantáneamente. La compañía ha prometido una gran variedad de títulos que se adaptarán a una gran variedad de gustos, entre los que se incluirán los siguientes. En primer lugar tendremos Toy Soldier Cold War, obra de los chicos de Sinnoh Studios, que nos ofrecerá una jugabilidad heredera de los títulos de los años 80, y que estará basada en la acción, con modo cooperativo y competitivo online. Para poder acceder al modo online se deberá estar en posesión de una cuenta Xbox Live Gold. Eso es para ellos nada más. Le sigue Insanely Twisted Shadow Planet de los estudios Fuel Cell, que nos propone una mecánica sencilla de scroll lateral en 2D, enmarcada en una jugabilidad clásica de acción-aventura ambientada en los curiosos mundos de Shadow Planet. El tercero en discordia será Fruit Ninja Kinect, obra de la gente de Halbrick, que lleva el género Slice Them Up creado por ellos mismos hasta límites insospechados. Como su propio nombre indica, será compatible con Kinect Bastion, creado por Supergiant Games bajo la supervisión de Warner Brothers. Interactive Entertainment será un claro exponente del género de los RPG de acción, en el que el narrador reaccionará directamente a nuestras acciones. Finalizamos con From Dust, una vuelta de tuerca del género de los God Games, obra del creador del legendario Another World, Eri Chani. ¿Comentarios? ¿Sí, Radicalvo? Bueno, es una muy buena noticia, porque en su momento, como buen gamer de la vieja escuela, buen gamer viejo, me tocó jugar precisamente este último mencionado. Y es un gusto escuchar que viejos veteranos de los desarrollos o desarrolladores viejos regresan a la carga otra vez con su estilo ya conocido, bastante bueno, que realmente algo que nutrió mucho a la PC con jueguitos buenos, muy bien desarrollados. Ahora sí que vamos a ponerlo así, como lo que ahora le llaman juegos casual. En su momento fueron juegos hardcore, llámese el clásico Prince of Persia, el Out of This World, el Oddworld Abe's Odyssey y el Heart of Darkness, y me voy con una cantidad impresionante de juegos de ese género. Que es triste. Por ejemplo, Prince of Persia se convirtió más en un action que un juego de puzzle laberinto. Sí, es cierto. Pero es bueno saber que de repente viejos grandes de los juegos buenos vuelven a la carga. ¿Alguien más? Ok. La Xbox 360 domina el mercado en Estados Unidos. Microsoft vendió 270,000 consolas Xbox 360 en Estados Unidos en el mes de mayo, un 39% más que el mismo mes del año anterior, según los datos recogidos por la consultora NPD Group. La consola de los Redmond ha dominado este mercado por delante de la PlayStation 3 de Sony y la Nintendo Wii, y lo ha hecho en 11 de los últimos 12 meses en Estados Unidos. NPD destacó que la Xbox 360 ha consentido que en casi un año y medio se mantengan los incrementos de ventas de mes en mes. Una de las razones, apuntan, es la aparición del periférico Microsoft Kinect, que les ha dado un aire nuevo a estas consolas. Aún con estas buenas cifras de ventas para Microsoft, el dato no fue tan bueno para las ventas generales del hardware, juegos y accesorios, que cayó nada menos que un 14% en mayo. Algo que según NPD se produjo por la escasa cantidad de nuevos lanzamientos de títulos. Y eso es cierto. Muchos están saliendo, la mayoría para PlayStation 3 y son exclusivas. ¿Seguba? Bueno, precisamente eso iba a comentar. Desgraciadamente ahorita la única exclusiva que tiene, que yo le conozco a Microsoft es Gears of War 3. Y creo que esa exclusiva le va a traer grandes riquezas, pero es lamentable que es la única exclusiva que tengan este año. Ah, bueno, así fuerte. Sí, tienes razón, pero si te das cuenta, el Gears es pues, representativo de Xbox. Entonces, como que no te lo imaginas para el PlayStation 3. ¿Sí, Radicalbo? Bueno, también agregando al respecto de que el incremento en las ventas de Xbox durante el mes de mayo, yo creo que principalmente se debe a lo de la caída de la PlayStation Network, ya que incluso se daba el caso en tiendas GameStop y demás, que se daba la situación en la que estaban cambiando directamente, iban directo a la tienda con su PlayStation 3 para cambiarlo por un Xbox porque estaban hartos de esperar el regreso de la PlayStation Network. Aunque sí, definitivamente, también como comenta Seguba, es triste que la influencia que está teniendo PlayStation 3 con sus exclusivas contra Xbox, que de momento tiene tristemente únicamente Gears of War. No sé, incluso hasta me llega a pensar de que en su momento, si no se ponen las pilas con Halo para hacer ahora sí algo muy bueno. Y como comentaba hace un momento con lo de los rumores del desarrollo de una nueva consola Xbox, definitivamente tienen que apresurarse porque se están quedando atrás y se los van a comer. Es todo. ¿Alguien más? Ok, continuamos. Rocksmith, Rocklist y Pack con Epiphone Les Paul Jr. Buenas noticias para los amantes de las guitarras y los videojuegos. Ubisoft acaba de anunciar el contenido de los packs para Rocksmith, su apuesta musical para este año. Ubisoft ha llegado con un acuerdo con Gibson y distribuirán packs de juegos junto con guitarras Epiphone Les Paul Jr. El pack con el juego, la guitarra y el cable para su conexión con la consola saldrá por un precio de $199.99. Imaginamos que por aquí rondará, ¿qué les gusta? $2,000, si es que nos encajan. Aunque todavía no está confirmado, el precio del juego junto con el cable para acoplar nuestra nueva guitarra llegará en unos $79. Rocksmith llegará en otoño y en su salida contará con las siguientes pistas: Song 2, The Blur, Slow Hands, Interpol, Breathe, Nirvana, High and Dry, Radiohead, I Got Mine, The Black Eye, Keys, Boys Don't Cry, The Cure, The Spider and the Fly, The Rolling Stones, Iggy Thom, de los White Stripes. Y muchas más. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Sí, MacBuster? Bueno, con lo que escuché, yo no sé mucho de ese lanzamiento, solo es más que nada una pregunta en vez de un comentario. Ya que lo que mencionaste casi todo es rock de la vieja escuela o pop rock como se le conoce ahorita, de hecho lo más reciente que vi fue White Stripes, pero creo que esa canción ya tiene su tiempecito. Quisiera saber si, no sé, contendrá algo Metallica, ¿Qué más te gusta? ¿Iron Maiden o Black Sabbath? No, ninguno de esos. Sorry. Pero tiene muchísimos más. ¿Alguien más? Era demasiado bello para ser verdad. ¿Algún comentario extra? Ok. Aviso para los amantes de Crisis 2. Ya está disponible el pack Annihilation. Desde ya mismito está disponible el nuevo pack para Crisis 2 compatible con todos los modos multijugador, tanto para Xbox 360 como para PC, que incluye 5 nuevos mapas y 2 armas. Los mapas son los siguientes: Quinta Avenida, Abismo, Plaza, Prisma y Apartamentos. Y las 2 armas son el fusil de asalto FI-71 y la granada de humo M18. ¿Comentarios? ¿Sí, Seguba? Lo que debieron de hacer es haberle aventado una mejor actualización, ya que el juego, bueno, voy a hablar por la PlayStation 3, está muy olvidado en el modo online, está muy olvidado porque es de que entras y estás jugando nada más contra 3 contra 3 y debieron haber hecho un mejor soporte para jugadores, ofrecer algo mejor, pero bueno, ni hablar. ¿Alguien más? Azteca. ¿Guarazteca? Este va para Sayakinito. ¿Este no sabes para cuándo saldría para PlayStation 3 el nuevo pack? ¿Perdón? ¿Me escuchó? ¿No sabes para cuándo sale el nuevo pack para PlayStation 3? Ah, no, ese sí no tengo idea. ¿Alguien más? Microsoft refuerza la protección de Xbox Live contra posibles ataques. La situación de PlayStation Network ha alterado a los de Redmond. Los problemas que vienen experimentando Sony con su servicio online para PlayStation 3 han dejado sobre la mesa un asunto que requiere toda la atención de otras compañías que ofrecen el mismo servicio para sus usuarios. Microsoft ha puesto las barbas en remojo y ha empezado a tomar algunas medidas para garantizar la seguridad de los datos de sus usuarios, así como asegurar el correcto funcionamiento de su servicio Xbox Live. La seguridad en torno a los servicios de Xbox Live y la información de sus miembros es nuestra máxima prioridad, es lo que dicen los de Microsoft. Los ataques sufridos por PSN hace algunos días y en los que se continúa trabajando arduamente demuestran la fragilidad de cualquier sistema o servidor. Es por eso que Microsoft está realizando revisiones constantes para evitar que ataques similares se lleven a cabo bajo su plataforma online. ¿Comentario? No, ninguno. Gracias. Bueno, eso es todo por mi parte en cuanto a las noticias de Xbox. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy MacPastor, les traigo la única noticia de Nintendo que tenemos a la mano. Esta trata sobre el Wii U. Hablaremos sobre las especificaciones técnicas. Por ejemplo, todos sabemos que el control es una pantalla táctil que consta de un tamaño de 6.2 pulgadas, que es algo así como 14.7 centímetros. Y además es compatible con los accesorios de Wii. Además de poder usar el Wii Balance sin la necesidad de la TV. Además, el control, mando o pantalla, como le quieren llamar, cuenta con las siguientes, digamos, agregados. Tiene un micrófono, tiene bocinas con sonido estéreo, tiene un giroscopio y tiene una cámara por la parte delantera de la tableta y la parte trasera. Además, también les puedo hablar de lo que vendría siendo el modelo. Se habla de que el modelo que se usó en la E3 para presentar el Wii U es casi el definitivo, pero también superará en tamaño lo que vendría siendo la consola Wii. Ya ven que es pequeña, que es algo así como el tamaño de un CD-ROM. Además, el presidente de Nintendo of America, el señor Fields, comentaba que la Wii U va a ser de mayor tamaño a la de la consola anterior, el Wii, pero sin superar el tamaño de las consolas de la Xbox 360 o la PlayStation 3. Además, en cuanto al poder de procesamiento del juego, podría ser todavía inclusive más poderoso de lo que mostró en la misma E3. Y aquí un analista, no recuerdo el nombre del analista, la verdad, hizo por medio de recopilación de información y no por predicción como se suele hacer normalmente, hablando con gente de metida en el proyecto de la Wii U, le comentaron que a lo que han visto que trabaja, tiene un 50% más de poder de procesamiento que la PlayStation 3 y la Xbox 360. ¿Algún comentario? Adelante, Sayacanito. Sí, yo no tengo muy bien en claro cómo es el Wii U. De hecho, no sé, no tengo ni idea, nada más lo he visto. Pero la cosa esa, control, mando, lo que sea, ¿es lo que es la consola, vamos a decirle? ¿O hay consola aparte? No, es el mando, hay consola aparte. El mando simplemente te ayuda por, no sé, en dado caso de que estés jugando algún juego, la función de la pantalla del mando te da la opción de que si llegan y se necesita que cambien de canal la TV y tú no puedes guardar tu juego o quieres seguirlo, simplemente tomas el mando del Wii U y ahí continúas tu juego. Pero esto no lo hace la consola. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? Digamos que vendría siendo como una consola auxiliar. Ok. ¿Gabo? ¿Gabriel? O sea, que tenga función de consola no lo hace consola, nada más es soporte. Exacto, es soporte, que puedes usarlo como una consola. Cuenta, viene tu papá y quiere ver el fútbol, pones y te la paga o le cambia el canal, puedes ver desde la pantalla, puedes seguir jugando. Sí. Pero no te lo puedes llevar a otro lado. Exacto. O sea, lejos, como una consola portátil. Exacto. De hecho, en la misma E3 te lo dicen. Que tenga funciones de consola portátil no significa que sea una consola portátil. No te lo vas a poder llevar, pues. No, pero supongamos que. Pero supongamos que tienes la emergencia de ir rápidamente al baño y no tienes un libro a la mano. Qué comentario tan desagradable, pero bueno, funciona igual. Me ha tocado gente que jugaba desde su baño con la puerta abierta y los controles de 360. ¿Algún comentario que quieran hacer? Sin comentarios. Bueno, eso es todo por el momento con las noticias de Nintendo. Muchas gracias. Después de esta pequeña pausa, regresamos con el tema, que es la experiencia con diferentes jugadores, con diferentes tipos de jugadores en línea. Bienvenidos a El Rincón de Seguba. En esta ocasión les traeré la lista de consejos, la guía para niños del juego que acaba de salir para el PlayStation Network, es Dead Nation. Más bien, este juego ya salió hace tiempo, yo lo conseguí en diciembre, pero ya muchos lo tienen de forma gratuita. Muy bien, les resumo. Hace tiempo escribí un análisis de uno de los juegos, Dead Nation, que a mi parecer es de lo mejor exclusivo que puede tener Sony. Lástima que sea un juego tan corto, Pero bueno, no me paso, no digo más cosas, simplemente les doy unos tips para que puedan jugar el juego cómodamente y que la dificultad no les castre nada. Bien, primer consejo. En el juego encontrarás muchos coches. Utilízalos solamente en caso de emergencia, cuando en verdad te sientas rodeado de oleadas de zombies. Recuerda que los que tienen una luz parpadeante, y me refiero al carro, es porque tienen un sensor de alarma, el cual atrae a los zombies una vez que tú le dispares y ellos correrán a golpearlo, por lo cual explotarán tarde o temprano. Segundo consejo. Dentro del juego hay muchas cajas con suministros. Estas están de cierto color, rojo y azul. Las de rojo te proporcionan multiplicador, mientras que las azules te dan municiones. Cuando veas una caja azul, recuerda emplearla bien, ya que en muchas ocasiones en verdad pueden salvarte la vida. Tercer consejo. Muchas personas tienen problemas al momento de recargar el arma, y es que ellos alegan de que están vulnerables ante ataques de zombies. Bien, cuando esto te ocurra, sencillamente recarga el arma normalmente con el R2, recarga el arma normalmente y con el botón R2 te va a permitir golpear a tus enemigos, eso sí, sin dejar de recargar. Sigue este consejo. 4. Cuando haces el sprint con el botón L2, en esos momentos, segundo, eres invencible. Así que no te preocupes porque si te llegan a golpear los zombies. Consejo número 5. Utiliza las granadas con sabiduría. Es normal que cuando nos sintamos presionados por zombies, pues les aventamos una granada, pero no conocemos el potencial de las mismas. Inclusive, la bomba Molotov, aunque muchos la vean inútil, a decir verdad, sirve para arrinconar a los zombies. Obviamente, siempre saliendo en la misma dirección. No las malgastes. Utiliza uno de estos elementos en momentos cruciales. No las gastes, ojo, con cualquier tipo de zombies. Número 6, consejo número 6. Si te sientes que te están acorralando, utiliza las armas que gastan munición. Más vale perder poco de munición a perder toda tu vida. Piensa correctamente. Esto tal vez no aplique para el modo normal, pero una vez pasando al siguiente nivel, por favor, piénsalo un poco más. Siguiente consejo. ¿Te has fijado que cuando matas zombies, sueltan esferas como que entre color rojo y amarillo? Bien, eso aumenta los contadores de tu multiplicador y tu dinero. Así que cuando una vez mates a un zombie y suelte esas esferas, tómalas lo más rápido posible, ya que entre más tardes, menor puntuación te van a dar y en ocasiones llegan hasta desaparecer. Último consejo. Una vez que comiences a conseguir parte de tu armadura, te recomiendo que optes por la velocidad, ya que así podrás escapar mucho más rápido de los zombies y te genera tiempo suficiente para armarte y alistarte para una nueva oleada. Espero les hayan gustado estos consejos para el juego de The Nation. Gracias, amigos. Bueno, cuando compren municiones, es decir, municiones me refiero a granadas, opten primeramente por la duración en el caso de la bengala, ya que pues obviamente cuando tú tiras la bengala, pues ven los zombies supuestamente la luz y se sueltan corriendo hacia ella. Por lo tanto, en este caso yo les opto primero la duración y después optan por la munición, ya que la duración de la bengala es muy vital. Con la finalidad de que ustedes se armen y se gasten sus municiones una vez que los zombies estén rodeando la bengala. Y ya, ¿no? Entonces, creo que son todos los consejos. ¿Y combinación bengala y granada? No es buena combinación. La combinación de bengala y granada es inservible, ya que la pura granada, con solamente aventarla, los zombies van a caer directamente hacia ella. Va a ser un desperdicio. Lo mejor sería que avientes la bengala y una vez que se gaste o veas que no tienes otra forma, avientas la granada. ¿Bengala carro? No, sin servir. Carro sin alarma. Carro sin alarma, sí, es buena opción. Sobre todo para los zombies pesados, los que brincan hacia ti, o el zombie mastodonte, o zombie elefante, no sé cómo quieran llamarle, uno que corre hacia ti. No, me... El zombie que brinca se va directo hacia ti, eso no sigue la bengala. ¿Qué dice? ¿Perdón? El zombie que brinca, ese no sigue la bengala, se va sobre de ti. No, pero sigue el carro. Tampoco. Sí. No nos tocó ver eso. Te digo porque parimos bueno. Chivetes la primera vez que nos lo topamos. Bueno, déjenme nada más les digo una cosa. No sé si eso se puede todavía después de la actualización que hizo el Dead Nation, ¿eh? Así cambia el asunto. Pero, porque yo recuerdo todavía antes de que regalaran, sí se podía hacer eso. Es decir, tú golpeabas, tú tirabas al carro y el zombie ese que brincaba hacia ti iba al carro. No sé si todavía se puede seguir haciendo. Pues, te digo, nosotros, ¿qué tiene? Pues ni una semana, ¿no? ¿La semana pasada? ¿El martes? ¿El lunes? El lunes lo estábamos jugando y cuando nos salió, chillamos. Ajá. Porque no perseguía la bengala, no perseguía el carro. Andábamos como locos. Y lo mejor matarlo. Lo mejor de eso es tirarle con el rifle. El rifle cargado. Con el rifle cargado, el que tiene un láser, el primero que tienes. Sí. Sí, sí, es lo mejor, mejor, exactamente. Porque ni con mi escopeta superpoderosa pude. No, no, de hecho la escopeta, esa sí la tienes que usar cuando prácticamente estés rodeado, porque de otra forma es un arma realmente inservible. Sí, con esa juegas boliche bien bonito. Sí, con esa destruye muy bien, pero si la tiras contra uno, hombre, es un desperdicio. Exacto. Terrible. Bueno, también yo lo hago por diversión contra los gordos. Ah, sí, bueno, es que esos nombres, no, esos gordos... Esos malditos gordos. ¿Cuáles? ¿Los gordos bastardos? ¿Qué tal? Bienvenidos de regreso. Esto es Último Continuo, el podcast diferente para videojuegos. Y en esta ocasión, en el tema, vamos a hablar de la experiencia en línea con los diferentes tipos de gamers que te puedes encontrar. Pues bueno, entre las diferentes experiencias que nos podemos encontrar en línea, no sé, para citar nada más un ejemplo, porque es bastante extenso, hay muchos tipos de gamer en línea, y el más común, y creo que nos hemos encontrado todos, es el típico, el que le llaman el rager o el rage quitter, que es el que vas bien sabroso, estás muy a gusto pateándole el trasero de lo lindo como si te pagaran por hacerlo. Y de repente ya cuando el marcador está difícilmente superable, o lo que es lo mismo, lo estás poseyendo, de repente les da por desconectarse para no darte la victoria, no concederte ganar. Yo digo, me ha tocado que jugando Left 4 Dead, de repente voy con mi equipo, me ha tocado que de los cuatro que vamos... De repente nos va mal en uno de los dos primeros mapas y de repente y de buenas a primeras le da por salirse porque nos ganaron por una diferencia moderada. Ya no vamos diciendo que nos fue mal, ¿no? O sea, tenemos un marcador superable, un marcador manejable, pero no. Él, en lugar de pelear el siguiente lugar en el siguiente turno o en el siguiente mapa, ¿no? De buenas a primeras nos deja tirado los otros tres. Ahora sí que... De plano dejándonos imposible la situación. ¿A ustedes les ha tocado algo así? Sí, no en Left 4 Dead. No en Left 4 Dead porque yo no lo juego. A mí me ha pasado mucho en Super Street Fighter 4. Y en Street Fighter 4 me pasó que lamentablemente, pues, a como yo estoy acostumbrado a jugar, es jugar en random. Es que el mono que te toque, no el que tú escojas. Una vez tuve la mala fortuna de toparme con alguien que estaba jugando con Akuma y me tocó Balrog. Pues como pues jugamos el que ganara 3 de 5, perdí esa pelea. Pero fue entretenida. Después jugué la revancha contra ese mismo jugador, pero ahora escogí a Ryu. Le hice un perfect y ya no salió el segundo round. Cuando yo digo, bueno, aunque te estén masacrando, si te estás divirtiendo, termínala. Y después llora por revancha. Si no te la quieren dar, ya es diferente, ¿no? Sí. El primero al último. Así es, un comentario bastante acertado que nos hace el compañero Guarazteca. El campeón. ¿Qué dijo? El campeón muere al último. El campeón muere al último. Esperanza también. El round no se acaba hasta que dice K.O. Exacto, oh, qué adorables palabras. ¿Alguno de ustedes? Bueno, agregando a tu comentario, ahí me voy a meter. He sufrido mucho respecto a esto. Normalmente yo juego mucho shooter en la PlayStation, pero no noto cuando alguien está, es decir, por ejemplo, un equipo de 16 jugadores, pues se van dos o se van tres, pero no se resiente porque la mayoría nos quedamos hasta el final. Yo lo resiento mucho ahorita que estoy jugando Marvel contra Capcom 3. Yo estoy jugando en línea y es de que, pues sí les estoy poniendo su madriza y de pronto se salen, pero lo que más me molesta es que me envían un mensaje en la PlayStation diciéndome, me ibas ganando, pero solamente porque no estaba jugando en serio, porque estaba utilizando una tercia que no era la mía. Te mando un mensaje para un lobby para jugar en serio, y entonces me quedo así de que digo, bueno, o sea, ¿de qué se trata o qué? O sea, lo bueno es que, como yo te digo, desde que salió Marvel contra Capcom, a mí me agradó mucho la noticia cuando dije, ¿saben qué? Marvel contra Capcom 3 va a manejar un sistema de penalización si el jugador se sale, es decir, o sea, si tiene toda la intención o si logra con todo su deseo salirse de la partida, hay una penalización. Si se desconecta por error, que me ha pasado, no ocurre ninguna penalización, curiosamente. Pero es de que se salen así de la nada, pero así como yo he dado las madrizas, también me las han dado. Recuerdo un sujeto, no recuerdo ahorita el nick, pero que utilizó a Wolverine, a Phoenix y a Sentinela. Y con Wolverine me acabó los tres, o sea, te estoy hablando en 15 segundos o 20. Y yo me quedé así de que dije, bueno, yo también estaba jugando, ¿no? O sea, estoy del otro lado de la partida. Pero, o sea, yo sí soy de los que si empiezan a luchar, ahí me quedo. Nunca he abandonado una partida, pero es molesto ver que gente, o sea, al menos yo tengo la idea de que si vas a meterte a jugar, o sea, quédate hasta el último, ¿no? Digo, para eso no sé, el juego, eso, no sé cómo explicarlo. Para eso te estás metiendo, para eso estás mandando la solicitud de juego. Así es, porque si estás jugando online, o sea, tienes aquí mucha gente que como no sabe, gente que sepa bastante, entonces es muy molesto, para mí sí es bastante molesto, sobre todo en estos tipos de juegos que es uno contra uno, y te digo, en los otros así de que son 16 contra 16 o 20 contra 20, y si no me molesta mucho porque no he resentido el peso de que decir, no, sabes que se fueron 5, le hacemos, no, ahí sí en estos tipos de juegos no he resentido ese aspecto. ¿Algo que quieras agregar, Guarasteca? Yo, bueno, juego mucho lo que es Modern Warfare 2. Yo he tenido problemas con muchos veces que juego uno contra uno, que a veces se las ven duras y me van ganando por unos 3 puntos. 3 muertes, mejor dicho. Entonces cuando ya van que los quiero emparejar, se salen. Y eso como me cabrea, pues me enoja. Y si digo, hijo de la... Y ya después les mando un mensaje y no contestan. Ya me ponen, you win. Ya me quedo, órale pues, para la otra. Y ya he tenido así varias partidas que la verdad sí me estresan, que últimamente ya no recibo invitaciones de jugar uno contra uno. Ya mejor juego lo que es 12 con 6 contra 6. Y es todo. Eso es lo que me ha pasado a mí, pues. Partidas de energía, como les decíamos en Killzone. Gabriel, ¿te ha sucedido algo a ti similar? Fíjate que, bueno, en este caso se puede justificar, por así decirlo, cuando existía un lag grandísimo en Gears of War 2. Éramos un equipo, que esta vez en equipo de 4, 8 jugadores en total. Había gente que se salía, pero cuando les íbamos ganando, y esto se debía ya que el anfitrión tenía la preferencia, o sea, el que esté del equipo del anfitrión es el que ganaba. ¿Por qué? Porque él era el que tenía la buena conexión y los demás tenían una conexión muy lagosa, por así decirlo. Y pues ahí se les justifica bien, pero tampoco es bueno que que se vayan, pues. Eso en partidas igualadas. Sayacanito, ¿algo que quieras agregar? Sayacanito, ya se durmió. Ya se durmió. Se fue. Se convirtió en la vida urgente. No, perdón. Ah. Lo tenía apagado. Pues solamente un comentario para los que les vas ganando, como dice Seguba, y te salen con escaladas de, ah, sí, si quieres jugar en serio, te mando a X lado. O así de, sí, güey. Fíjate, bueno, te agrego ese comentario. Ahora me puse a jugar Marvel en la tarde y me pasó lo mismo. Se salió el idiota y me molesté, le mandé un mensaje, oye, ¿por qué te sales? Le digo, pero estoy agradecido, me acabas de dar la victoria y encima Capcom te ha penalizado. Me responde, me dice, ¿quieres que juguemos en serio? Te invito a un lobby, va. Me meto al lobby y sin mentirte, jugamos 20 partidas de las cuales yo le gané 19. Y ahora dime, entonces yo fue cuando le dije... Ok, ahora sí, ¿de qué estamos hablando? Y ahora más lo único que me pone es me escribe, buena partida, nos vemos. ¿Qué más le quedaba? Así es, no le queda de otra. Fíjate, me ha tocado situaciones también en el Left 4 Dead en el que no solo se sale uno, se salen los otros tres, me han dejado completamente solo. Al grado de que los integrantes del equipo contrario se viene uno de conmigo para ayudarme. Para darle más reto, ¿verdad? Sí, para darle más diversión al asunto. Más que nada porque ven que yo me quedo, que no me voy. Y así he hecho muchas amistades en el Steam, me han agregado. Y saben que yo no me salgo, que yo me quedo hasta el final así... Así esté trapeando las escaleras con el cachete de lo mal que me va. Pero definitivamente me ha ido mejor por ahora sí que por aguantar vara, como se dice comúnmente. Ah, claro. Es también otro ejemplo que yo tengo que me ha pasado un par de veces jugando el World of Warcraft. Cuando buscas la party para hacer los dungeons, me ha tocado que va el que le llaman el tanque, que es el que va de frente y entretiene a todos los monitos mientras tú llegas y... Y le sacas los riñones, cualquier cosa. Me ha tocado, por ejemplo, de que nomás van por el mono que les da el ogro o el trofeo de que hicieron el dungeon y se salen. Cuando todos estamos diciendo, oye maestro, pues vamos por todo, vamos a limpiar el dungeon, vamos a sacar todo, aquí salen objetos y demás. No, yo nomás venía por el ogro y ya me voy. Lléguenle como quieran. Ah, ok. Y también hay veces que me toca ir como healer, que yo soy el que cura, que me toca un tanque así. ¿Sabes qué onda? Pues no te curo, cabrón. No, pero que voy a kickear. Soy el dungeon guide. Yo te kickeo a ti. Y esperamos a... Bueno, es... ¿Adelante? No, te dejo terminar. Y esperamos otro tanque y hablamos con el tanque. ¿Sabes qué onda? Queremos hacerlo así. ¿Quieres? No, pues que no, que te vaya bien. E inclusive cuando me ha tocado tanquear, me ha tocado que me digan, oye, pero el jefe para acabarlo está acá. Mira, yo soy el tanque, maestro. Si no te gusta, te puedes ir. Pero, claro, eso lo digo cuando son los que van por daño, ¿verdad? Si el healer es el que me reclama, pues me quedo calladito. Aunque también le he dicho que si no te gusta, le pregunto a los otros, a los que como daño, ¿quién de ustedes puede curar? No, pues que yo. Cámete el aspecto, vamos a patear a este güey. Y esperamos otro DPS, porque como DPS, ¿cuánto esperas para entrar al dungeon? Esperas por lo menos 10 minutos cuando bien. 8 minutos. Pues, y cuando bien te va. Sí. Como tanque es inmediato, como healer son un par de minutos. Pues te digo, tú como DPS llegas a un dungeon en el que te dicen, vamos por este jefe y ya estuvo. Y dices, oye maestro, pues me tardé más esperando que en lo que lo jugué. Y eso es muy molesto. Bueno, yo aquí voy a poner en pie, voy a pedirles a todos que hagan lo mismo y brindemos un fuerte aplauso a Lenchito. Lenchito, ¡bravo! Que es el mejor tanque que hemos, es el mejor tanque que hemos tenido. Ha sido, ha sido un honorable tanque, Lechito. ¿Cuántas veces Lechito no nos ha salvado? No nos abandonaron y acabamos cubriendo a Lechito. Un pet haciendo mejor. Un fuerte. No, bravo. Bravo, Lechito. Bravo, Lecho. Te seguimos recordando, Lechito. No juego, pero ya, bravo. Definitivamente, Lechito para presidente. De hecho tenemos la teoría de que Lechito en un ratito más cualquiera se nos hace el nuevo Lich King. Oye, pero aguantaba más Lechito que el mono de Gabriel, ¿eh? Vaya canito, man, ¿qué onda, güey? ¡Fíquenle! Ah, mira, es que te comentamos una temporada nosotros, bueno, Gabriel, Rey Calvo, Brumac, el Alducido y yo jugamos World of Warcraft. Entonces de cuenta que pues cada quien tenía su clase, ¿no? No, pues es que tú eres healer, tú eres el cazador, tú eres el tanque, tú eres el ladrón, etcétera. Sí. Pero resulta que Gabriel tenía la habilidad de robar, bueno, de tomar animales y entrenarlos. Y entrenarlos, educarlos como si fueran mascotas toda la vida. Ándale, Pokémon. Y entonces un día Gabriel agarra una tortuga gigante que se hizo chiquita se hizo chiquita, yo me acuerdo muy bien. Y me dice, no, pues qué nombre le ponemos, no, que ponle así, y luego, no, le voy a poner Lechito, el nombre de una tortuga que yo tuve. No, pues no, la tortuga se llamaba Lechita. No, Lencho se llama. Ah, se llamaba Lencho, es cierto, se llamaba Lencho. Lencho. Y resulta que esa tortuga, pues la voy a usar él en la batalla, pero curiosamente esa tortuga aguantaba más que todos nosotros, es decir, a todos nos puede saber, hay muertos, hay tiradillos, y la tortuga seguía mordiendo y luchando y todo. Y era de que a veces, a ver, ¿quién se va de tanque? No, pues mandemos a la tortuga, a ver a que la golpeen. Y luego ya radical se ponía a gilear la tortuga. Tengo una foto, se la voy a mandar cuando termine. Tenemos muchas fotos de Chito, ahí tenemos una abrazándola a todos, Sí, tenemos afuera de Stormwind, nos tomamos una foto. Ah, sí. Es cierto. No, es cierto, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, ya tengo mi altar. No. Bueno, eso estamos hablando del caso del caso de los Rage Quitters o de los Ragers. Exacto. Pero ¿alguna vez les ha tocado en algún juego multijugador que de repente se mete a alguien y le da por dispararle a sus compañeros? ¡Ah, sí! Sí. Aquí tenemos a uno que hacía eso. Era divertido. Era el típico que mataba al compañero. Era divertido porque se enojaban y me querían sacar. Me sacaban y ¿sabes? Muy divertido, la verdad. Ahí te va una anécdota. Cuando jugaba Killzone 2, bueno, así como si fuera hace años. Cuando todavía tenía el juego Killzone 2, me acuerdo que entré en la partida son años. Aleatoria. Entonces yo entro y yo no sabía que tú podías matar a tus amigos. Entonces yo estaba caminando y de pronto veo a alguien que yo pensé que era el enemigo. ¿Por qué? Porque traía traje camuflajeado. Y yo le disparo y lo mato y me aparece. Seguba ha matado a su compañero. Tiene menos uno. Y yo, dije, bueno, y yo era médico y dije, lo revivo. Y lo reviví y luego veo que él me mata. Y luego digo, oye, espérate, pues yo estaba con el micrófono, espérate, ¿por qué me matas? Y luego me contesta, es que tú me mataste primero, es que debiste haber visto que yo era tu amigo. Y luego, güey, pero es que ¿por qué me matas? Y luego de repente grita una señora, te están mentando a la madre, mátalo otra vez. Pero yo enojado porque, o sea, yo lo maté, me di cuenta de mi error, y pues yo dije, bueno, pues yo lo revivo, ¿no? Bueno, yo me fui por eso, pero no, el güey me dio más risa la voz que tenía. Que tú me mataste primero. Digo, no, sin aquí, sin agredir a nadie, ¿verdad, Gabriel? Pero. Oye, pero ¿no estabas jugando con Gabo? No, era quién sabe qué acento tenía, pero la verdad que me dio risa más. Me dio más risa la señora. Porque yo no entiendo qué está haciendo una señora ahí. Estaba viendo, güey, cómo jugaba. Como mi mamá. ¿Se pone a ver cuando juegas? Sí, de hecho me dice, enójate, enójate, ¿cómo te va a ganar? Está bien, tienes la motivación maternal. El apoyo de la familia, siempre por delante. Claro, claro. ¿A ti, Gabo, te ha tocado? Gears of War, cuando poníamos fuego aliado, sí, pero el que nos reventaba, todos se acercaban a reventarlo y hubo un tiempo que teníamos que corretearlo. Mira, a mí me llegó a pasar mucho jugando Quake 3 Arena, cuando jugábamos captura de banderas. Me desesperaba que me hicieran eso porque decía, wey, yo soy el que trae el puro. Ah, sí, Railgun. Wey, te repito, yo soy el que trae el puro. Railgun. Por enésima ocasión, yo soy el que trae el puro. Rocket Launcher. Bueno, pues no me quedó más que agarrarlo a él y al que se acercara, sea propio o extraño. ¿Nunca les ha tocado que al que traen, al compañero, lo tienen que andar jalando prácticamente, ayudándolo, dándole munición, todo eso? No, de hecho, yo lo dejo morir. Ay, en Left 4 Dead los rezagados. Es por eso no me gusta el online. Porque luego tienes que andar jalando cada pendejo. Ah. No, sí. No me pero dejarán mentir, hable, es cierto. Voy a dejar que alguien hable antes de que me suelte la mano. Sayakanito, no solo en online. Por ejemplo, nosotros jugando Call of Duty, World War, en cooperativo. Teníamos un camarada que llevas tú adelantado bien bravo, navajeando a Juan y a Pedro y balaseando a Hugo, Paco y Luis. Y, ¡wey, me mataron! ¿Dónde estás, pinche Tuca? ¡Wey, me llevas como medio mapa! ¿Por qué te quedaste, cabrón? Sí, es cierto. Pues es que me perdí. Cabrón, si en el mapa aparece mi mono, ¿por qué no me seguiste? Sí. Cuando arranqué, estabas atrás de mí. Pues, güey, es que, perdón, hice bolas. Sorry, güey. Así de... Igualito, sí. Y ya que regresaba, ya, perdíamos los dos. Y a rolar el control. De hecho, yo juego también ese con ellos. Y siempre que pasa eso, los dejo morir solos. De hecho, no me acerco. No importa que perdiera. Hay que salvar la honra. Exacto. Aunque de plano, ya si es un compañero al que sí te ayuda y lo mataron cerca de contigo y dices, no, pues ocupo este cabrón porque sí me cubre bien, pues sí voy por él. Porque sí lo hiciste, no digas que no. Sí, lo hice nomás una vez. Sí. Con eso es suficiente. ¿Algo más que quieran explicar? No, bueno, ya. Y bueno, yo también ahí en el juego de Killzone 2, recuerdo que hacíamos mucho partida de clan match. Entonces era de que antes de que empezáramos, a ver, ¿tú qué vas a hacer? No, pues que yo soy táctico, no, pues que yo soy ingeniero. Y yo siempre elegía médico. Se me ha dado muy bien eso. Entonces, resulta que era de que apenas comenzamos la partida y rápido la base enemiga. Y siempre a veces se quedaba uno atrás, no sé por qué. Y era de que de pronto, pues conectamos el micro y luego, güey, ya me morí. Y yo, ¿dónde andas, güey? Estoy en la base. ¿Dónde? No te veo. No, estoy en la base de nosotros. Ah, güey, no mames, ¿con qué te moriste si no hay nadie allá? Ah, güey, es que le disparé una torreta y me explotó. Y luego le digo, ¿cómo te vas a morir con una torreta de nosotros? Ah, güey, es que me equivoqué, güey, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y era de que, por ejemplo, ya de rato decía, no, güey, pues es que Segúe es el único médico. Y era de que todos médicos y ya por esto perdíamos, porque ya nadie, o sea, era de que yo les decía, ayúdame, estoy tirado. No, güey, es que estoy matando al otro. En vez de estar ayudando, o sea, no. Ahí se porta todo grave ese asunto. Suele pasar. También el clásico, güey, que sabe dominar el sniper. Ese, cómo me enoja. Cállate, que eres igual. Porque cuando me disparan, nomás aparece un puntito rojo en el mapa, en el radar, pues. Ajá. Entonces, cuando voy a buscarlo, tiene dos, tres compañeros ahí esperando para el que llegue y lo mate. Entonces, como están unidos, llego y me matan. Entonces eso también me enoja, porque ¿cómo se esconden si el escenario es amplio? Entonces, es que también hay patas que para eso se dedican. Sí. ¿Cómo se llaman? ¿Campers? Eso se alimentan. Ah, sí, también los famosos, campers. Que ya el concepto, es que ya el concepto ya está muy, ya está muy deformado, porque ahora resulta que porque te quedas a defender tu base ya eres camper, güey. O porque te acorral, o porque todos te empezaron a recorrer para atrás y te quedaste encerrado en el cuartito de la perdición, no, estás campeando. Es que ahí de cómo lo tomes. Bueno, no sé, yo por ejemplo, si la misión es ve y deja este objeto en la base enemiga, pues ahí si yo sí tengo que defender la base enemiga, pues yo tengo que, no sé, por lo menos dejar ahí unas torretas o una nave o bombas perdido, ya por si alguien llega, pues órale. No, sí. Pero si es por ejemplo de todo contra todo, si tú te quedas en un solo punto, ahí sí yo no lo veo bien. Eso es lo que yo iba, en el free for all está mal. Yo siento que es malísimo. También no vas a jugar Team Deathmatch y te vas a poner a campear. Pues no. Yo estoy de acuerdo en que si usas el sniper, no sé, estás jugando captura de bandera o puntos de control para defender de más lejos. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo, porque es estrategia, ya no es de a como te toque. Correcto, qué bueno que en este punto concordamos. El primero de la noche. comenten. ¿Algo más? No les ha tocado tampoco el gamer que tiene complejo de Leroy Jenkins. Para los que jugamos World of Warcraft entendemos qué es eso. Y para los que no, el complejo de Leroy Jenkins es el güey que apenas están organizando todos, apenas están acomodando todos. Y el güey sale de buenas a primeras, sale, se lanza, activa todo, ya no los deja pasar porque ya activó las puertas. Y ya los alertó a todos de que ahí va. Y grita. No estás hablando de Segura, ¿verdad? De repente, ahora sí que como el clásico de World of Warcraft. ¡Ay, Jenkins! No, el salto del cuarto. ¡Ay, Jenkins! No, el salto del cuarto. ¿Te acuerdas de eso? No estuvo calvo. Ah, no estuvo, ¿verdad? No. Ah, no. ¿Estuviste calvo? No, yo creo que no. Cuando sabes que estábamos con Domag haciendo una estancia ahí. Y había un jefe que tiraba círculo. Y dice Brumac, cuando. Ah, sí, yo estaba cuando dijo Brumac, cuando haga un círculo en el piso, se salen luego. Salen. Y en eso estábamos dándole duro y empieza a poner le pone un círculo a quién fue, a Gabriel. ¿O a quién fue? Que te puso un círculo, y de repente, ah, cabrón, ¿y se guba? Pues, güey, pues puso un círculo, pues me salí, güey. No manches, güey, ¿dónde andas? No, pues hasta afuera. Puta madre. No, güey, me dice broma, que dice, dije que te salieras, güey, y lo, pues ya estoy afuera. Y lo, no, güey, pero del cuarto, no, regrésate. Yo me refería a los círculos y luego le digo, ah, güey, pues es que no me dijiste bien, yo no sabía qué onda. Pero me todavía me sigue atacando por eso. Nada, no es cierto. No, está definitivamente sí. Te tocan de esas que dices, ay, güey. Te echan a perder completamente el juego. ¿O qué tal aquellos de que de repente van, se acaban de poner todos? Aplauso a Ginger Slayer. Oh man, aplauso. Oh man, aplauso a Ginger Slayer, sí, cómo no. Que nos dio un momento de 5 minutos divertidos, bravo, oh. Bravo. ¿Alguien tomó foto de ese momento? No tomamos foto. Sí. Yo sí. Oh, todo el mundo se estaba reuniendo. Todo el mundo se amontonó a reírse de él. Todos alrededor de la fuente. Bueno, por eso. ¿A qué se decir, man? Digo tú, regalo. Ah, pues fíjate, así como están, así como está el gamer de que se siente Leroy Jenkins, también está el codicioso, el avaricioso, el que vienen todos de darse el encontronazo de su vida, salieron vivos a duras penas, y el güey que va adelante agarra las municiones, agarra los medkits, agarra todo y espérate, déjanos algo. Y no terminan de regañarlo cuando llega un solo mono de los que sobrevivió de la batalla que acaban de tener y quebra a todos. No sé por qué me imaginé así una guerra, güey, acá. Acá, pinche Armageddon, acá. Acá, violencia, destrucción. Cumbia. Ah, es que no he escuchado la cumbia metalera. Es que está bien botana porque empieza. Muerte. Empieza muerte. Destrucción. ¡Cumbia! Si la pueden conseguir escuchar la cumbia metalera, una super, super, super recomendación. Pero bueno, volviendo al tema. Creo que sí, en más de una ocasión les ha tocado, incluso y no solo en línea, porque también de jugar de cooperativo con alguien ahí en el mismo control, que de repente no tienes nada, te acaban de matar, acabas de revivir, acabas de salir y resulta que fulanito ya se llevó todo. ¿Sabes de qué me acordé? Cuando jugábamos Super Contra, güey. ¿Ya te acordaste? ¡No, ya está aborazado! Sin esa arma, yo quiero. ¡Ah, no, me están matando! ¡Cállate! Yo tengo la shotgun. Me quitaba de jugar. Yo prefería jugar el solo. Sí, no manches. Mejor le daba reset. Por Langar. ¿Comentarios? Que lo cuentes. Bueno, y para finalizar, hablamos de los malos. Ahora, ¿por qué no hablamos de los que sirven como compañeros? Que te toca un buen compañero, alguien que de verdad te auxilia. Exacto. Oh, sí. Como Ginger Slayer. ¿Cómo? No, bueno, malos. No sé, malos yo lo tomo como que un enemigo se une a ti y te ayuda. ¿O a qué te refieres tú? A malos compañeros. Malos compañeros. Ya hablamos mucho de... Ahora hablemos de los buenos, porque en todos lados se cuecen habas. Estamos de acuerdo de eso. Sí, tienes razón. También hay que hacer una mención a quienes de verdad te ayudan. Es como, por ejemplo, a mí me ha tocado jugar Quake 3 en el internet. Yo siendo novato para jugar en Quake 3. Y había un camarada que veía cómo me hacían frags y todo. Y me decía, ¿eres nuevo, no? Pues sí, soy nuevo jugando esto. Vente conmigo. Fíjate cómo me muevo, fíjate cómo se mueven, estudia. Y como eres nuevo, te sugiero que uses el Plasma Gun. Ah, perfecto. Ya iba y pues siempre, por alguna extraña razón, siempre llegaba a salvarme el trasero él. Porque ya tenía la bandera y ya era el que me cubría para entregarla yo. Y sinceramente no recuerdo el nick. O también jugando con otros camaradas me ha tocado que, haciendo PvP pues en World of Warcraft, que me están masacrando y por obra del Espíritu Santo veo que no muero. Se me llena la sangre. Veo que con el que estoy peleando lo surten. Haciendo PvP, aclaro. ¿Alguien que tenga alguna otra experiencia agradable? Yo tenía un compañero que conocí por internet. Ahí, bueno, pues por la Play 3. Jugaba mucho con él, lo que era Modern Warfare 1. Él era buenísimo, pues, para manejar sniper. Y siempre me cubría la espalda, siempre. Jugaban captura de banderas. Sí, captura de bandera. Sabotaje o algo así. Entonces él, con él siempre contaba, pues, porque cuando yo me lanzaba, él tenía la mira fija. Entonces cuando se acercaba a alguien, yo lo mataba. Y para mí era más fácil llegar a la bandera y ponérmela a robar. Eso era chido. ¿Alguno de ustedes cree que ha tenido también una buena experiencia? Yo las pocas que tuve siempre fueron malas. A ver, cuéntanos. Porque cuando empecé a jugar, los pocos que jugué fue el de Halo y el de Lost Planet. Y en el de Lost Planet lo jugué recién salido y me tocó al revés. Que salían con sus jaladas de ¡ah, mira ese pendejo! Y ya se murió y cosas así, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, como que se me quitaron las pinches ganas. Así como de, no mames, güey, soy nuevo. Échame la mano, aunque sea tantito. Y no, les valía madres, me dejaban hasta atrás. Yo todavía tratando ahí de saber cómo cambiar de arma y todo eso. Entonces, fue así como que se me quitaron las ganitas. Es como digo, de todo hay y para todos hay. Hay de todo en la viña del señor. ¿Tú, Gabo, alguna experiencia? Ninguna, la verdad, que sea agradable o memorable. La verdad, todas las partidas son casi iguales para mí. Eso sí, en Bad Company 2, los camperos no se salvan de mí. Porque siempre, como son escenarios destructibles, siempre se esconden en un edificio de dos plantas y les pongo minas ahí y las hago explotar y salen volando con todo el edificio. O si no, agarro mi helicóptero, pues puede manejar un helicóptero ahí y les aviento ahí hasta que se mueran. Punk. Bueno, y vamos con lo que queda de Seguba. Ok, gracias. Bien, la experiencia así memorable que yo recuerdo es con el Demon's Souls. Recuerdo que batallé mucho para el modo en línea. Resulta que el día que me conecté al modo en línea, pues yo estaba en nivel 20. Entonces, pues resulta que tú estando jugando en línea, cualquiera puede invadir tu mundo, es decir, alma buena o alma mala, dependiendo de qué jugador sea. Entonces resulta que la primera vez que me conecto en línea, me invade un alma mala, y es de que te invade y aparece detrás de ti, pero haz de cuenta que yo cuando volteé a verlo, tenía un escudo, o sea, el tamaño de no, hombre, un tamaño enorme, tenía una espada, toda una armadura muy fregoncísima. Y es de que se dejó lanzarse sobre mí. Cuando estaba a punto de tirarme el golpe, yo estaba cubierto con el escudo, pero no tenía nada que ver mi pobre escudillo contra su espada. ¿Y se detiene? ¿De William Wallace? Ándale, haz de cuenta. Se detiene, pero veo que se detiene y yo me quedo, ¿qué va a hacer? Yo pensando que va a lanzar un hechizo. Cuando se detiene, me hace acto de reverencia. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué onda? Y en eso me manda un mensaje. Y me dice, ¿eres nuevo, verdad? En inglés. Y yo le digo, sí, soy nuevo. Igual es la primera vez que entro en modo en línea. Y luego me hace otro acto de reverencia y me manda otro mensaje. Me dice, sígueme, yo te voy a ayudar. Entonces, lo que hace, en vez de atacarme, me ayuda a pasar el mundo. Me ayuda a pasar el mundo. Y como es el enemigo, él tiene la opción de atacar a sus propios enemigos. Y como él es uno de ellos, a él no lo atacan. Entonces él empieza a destruir todo y yo recibo todas las, por decirlo, experiencia de todo el que muere. Y cuando antes de llegar al jefe me manda un mensaje, me dice, aquí está la puerta del jefe. Y yo le escribo, le digo, oye, pues gracias, le digo, se supone que tú debiste haberme matado. Y luego me dice, no, dice, porque eres nivel 20, yo soy nivel 45. Dice, no gano nada. Dice, lo que vamos a hacer es mátame. Y yo dice que, ¿qué? ¿Cómo que te tengo que matar? Y luego, sí, me dice, es que no puedes avanzar si no me matas. Me voy a dejar al morir para que tú puedas subir bastante nivel. Y así como que, oh, dije, no mames. Dije, ¿qué? Yo me quedé así, pues sorprendido porque no esperé tan buen acto la primera vez que jugara, en línea. en línea, y esa es una buena experiencia que tengo de ese juego. Otro rollo definitivamente. No todos los días te topas gente que de verdad te ayuda. También me ha tocado, por ejemplo, en Left 4 Dead, partidas en las que de plano dejamos de lado el hecho de avanzar o de avanzar al siguiente punto o detener a los sobrevivientes, y acabamos jugando a campo abierto, acabamos jugando los zombies con los supervivientes e intentar cosas. De repente llegamos a hacer una torre humana zombie, donde nos alcanzamos a subir hasta tres. Uno montado encima del otro, como ya ves que no te las puedes montar encima. Pero bueno, eso son unos cuantos ejemplos del tipo de jugadores que te puedes topar en línea, que bien pueden ser jugadores buenos, bien pueden ser jugadores malos. A ver, una pequeña pausa, ¿quién para que agreguen algo más de sus opiniones? Para que rematemos precisamente como nos comenta Gabo, lo bueno y lo malo de las experiencias. ¿Quién se arranca? Pues el que propuso, ¿no, Gabriel? Ándale, Gabo, vas. Bueno, lo bueno de las experiencias multijugadores es sobre todo que entre haciendo así experiencias malas y buenas, conoces a la gente como es. Siempre vas a tener amigos que te quieran ayudar en el multijugador, y siempre vas a tener gente que te va a odiar en el multijugador. Pero lo bueno, lo muy importante es que siempre vas a tener un amigo en un multijugador. Bueno, pues lo bueno supongo que es encontrarte gente como la que se encontró Segua. Eso sería de lo mejor. Y también sería muy bueno que también, no sé, igual y nos dieran aunque sea tantito chance. Yo no tengo mucha experiencia jugando en línea, porque pues se mueve muy diferente todo el juego y todo eso, pero lo que me tocó a mí fue muy, muy, muy feo, y siento que eso es lo malo, que me quitó las ganas, porque estaba lleno de cabrones que no me dieron ni tantito chance. Ok, gracias, Yacanito. Bueno, precisamente iba a decir eso que comentó Gael. La ventaja del multijugador en línea es que conoces a mucha gente. Como hay gente que estamos dispuesta a ayudar a los demás, como hay gente que siempre está a la disposición, a la vanguardia de querer apoyarte, pues desgraciadamente hay gente que no sabe jugar en línea o que tiene otros ideales. Pero verdad que sobresale más la gente que te apoya, porque sabe o no olvida que alguna vez todos tuvimos que empezar desde cero, todos fuimos novatos, y esos son los buenos jugadores, los que saben que no todo mundo la hacemos en algún juego, en X juego, y que se percatan de ello y que están dispuestos a enseñarte, que están dispuestos a apoyarte o a darte la mano. Pues entonces yo tuve muy mala suerte, porque las veces que jugué, me tocaban cabrones así, feos, groseros, de todo. Y nunca hubo un güey que me dijera como ustedes, no, pues ven güey, sígueme, yo te enseño, fíjate cómo le hago, fíjate por dónde me voy, cosas así. El chiste es que era que me rezagaban totalmente. Qué lamentable escuchar bueno. Eso. Sí, eso es bastante ruin a cierto punto, pero como lo dije hace unos instantes, para todos hay y en todos lados se cuestionaba. Igual y ellos no tienen la humildad de recordar que no nacieron sabiendo, que no saben cómo, que de alguna forma tuvieron que aprender a jugar. Y eso, pues, claro, como lo dijeron, habla mucho de la gente. Sabemos quienes no tenemos mucha paciencia, pero nos aguantamos y recordamos yo en su momento no sabía. Ahora que sé, ¿por qué voy a tratar a... voy a tratar mal a alguien que no sabe? Y no... Lo que yo siento es que no es la de ahí. Y esa es mi humilde opinión. Que no está bien hacer menos a alguien, sean lo que sea, sea en un juego, sea en el trabajo, sea en cualquier ámbito, por no saber cómo son las cosas. Claro. Sí. Yo lo que puedo agregar es que cada vez que juegue en línea, pues disfrútalo, pues. Ya sean malas experiencias o buenas, siempre hay algo bueno en eso, ¿no? Aprendes más por ti solo. Y nomás no olvides que también empiezas igual, sin saber nada, y si tienes la chance, pues enseña a los que no saben. Eso es todo. Y pues bueno, también en mi personal opinión, definitivamente tu juego en línea refleja mucho de lo que eres en la vida real. Habla mucho de ti, puede hablar bien, puede hablar mal, pero al final de cuentas eres un reflejo de tu comportamiento. Puedes llegar a hacer grandes amistades, como yo tuve la fortuna de conocer también aquí al equipo de Último Continuo, precisamente por buenas experiencias con ellos en línea, y no necesariamente en juegos, sino porque se reflejó la calidad de persona. Me ha llevado a hacer muy buenos amigos en los videojuegos, tanto en la calle como en línea. Y definitivamente uno en un juego, cuando tiene nivel de profesional en ese juego, está obligado a tener un comportamiento ético, porque a final de cuentas los juegos son para divertirse. Así es. Exacto. Pues bueno, eso es todo en esta ocasión. Muchachos, nos despedimos. Me despido, soy Mac Bastard, transmitido desde Guadalajara en el podcast de Último Continúe, un podcast diferente. Bueno, yo me despido, soy Guarazteca, que pasen buenas noches. Yo soy Gabriel Darnes de Tabasco, gracias por habernos escuchado y espero que nos acompañen en el próximo podcast. Me despido, yo soy Sayacanito y espero volver a verlos otra vez. Yo soy Seguba, transmitiendo desde Torreón. Pues bueno, yo soy Radi Calvo desde Guadalajara, no sin antes comentarles, como ya es costumbre, cada martes tenemos nuestro programa de radio. Échenos un oído, no un ojo porque no hay video. Échenos una escuchada, préstenos tantito su oreja y por supuesto sus opiniones son muy válidas. Esperemos ver que hayan disfrutado este podcast, así como nosotros creo que disfrutamos hacerlo. Chequen la entrevista con César Franco. Y pues bueno, esto fue todo en esta ocasión. Recuerden visitar la página www.ultimocontinue.com.